regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Este tendría que haber sido el programa de septiembre, pero por motivos personales no he podido sacarlo a tiempo. En los últimos días del mes de septiembre mi abuela se cayó, se puso muy malita y finalmente falleció, lo cual me distrajo bastante de todas las tareas básicas elementales, como podéis comprender. Y cuando me quise dar cuenta y habíamos terminado con todos los trámites del tanatorio, la incineración, me encontré como que quedaban 2 días para la Estelcon. Fue un poco confuso, la verdad, ese cambio de ambiente, pasar de despedirse de un ser querido a una fiesta rodeada de amigos, pero finalmente decidí ir, mantener mis planes. Creo que es algo que mi abuela habría querido porque ella era una persona muy decidida en la vida. Así que me fui a la Estelcon y tengo que deciros que fue fantástica. Lo único bueno de entregar este programa tarde es que tengo la oportunidad de utilizar este editorial para hablar de la gran Mere Zadersad de la Sociedad Tolkien Española. Este año, como os dijimos, fue en Orduña. Dejando a un lado que hacía 2 años que no había Estelcon y que habíamos cogido las cosas con muchas ganas, tengo que reconocer que seguramente esta es de las que más he disfrutado en toda mi historia. Y mirad que ya llevo bastantes Estelcones a mis espaldas. Y yo creo que fue por una mezcla de todo, el encuentro con viejos amigos, pero sobre todo el descubrir un montón de nuevos socios de la STE muy recientes. Creo que había casi 70 personas para las cuales esa fue su primera Estelcon. Aportaron un soplo de aire fresco, una visión diferente y sobre todo la tranquilidad de que tenemos relevo generacional. La Sociedad Tolkien, de momento, se salva una temporada más. Y aparte tuve la oportunidad de reencontrarme con gente a la que quiero mucho, a la que llevaba mucho tiempo sin ver, compartir charlas con un buen té, conversaciones muy interesantes, risas, muchísimas risas, ir de un lado para otro como si fuésemos niños o como si fuésemos hobbits. Compartí también mucho tiempo con Kai, con Javi Marcos, con todo el equipo de Regreso a Hobbiton. En fin, que fueron unos días extraordinarios y que si estáis dudando, ¿debería ir yo a la siguiente Estelcon? ¿Debería apuntarme a lo que organice la Sociedad Tolkien Española el año que viene? La respuesta es sí, sin duda, deberíais apuntaros. Y no os quito más tiempo, vamos a empezar con el programa de septiembre. Hablaremos sobre la Isla de Númenor. Ya sé que en un programa anterior hablamos de la Isla de Númenor, pero hemos tenido información nueva, así que vamos a hacer una pequeña actualización con curiosidades que creo que os resultarán bastante interesantes. El Eder nos dará una clase de élfico muy práctica que nos servirá tanto en Estelcones como en otras fiestas donde nos encontremos con habitantes de la Tierra Media y por supuesto tendremos píldora bibliográfica. Coge una taza de té, enciende tu pipa y siéntate junto al fuego porque comenzamos. Comenzamos este programa de Regreso a Hobbiton y vamos a hablar de una de las cosas que más me gusta de la obra de Tolkien. Seguro que muchos lo habéis adivinado, si no porque me conocéis por el título, seguramente, y es la Isla de Númenor. Y estaréis pensando, pero Elia, ya hablamos de la Isla de Númenor. En Regreso a Hobbiton, en la primera temporada, hay un episodio dedicado a la Isla de Númenor. Sí, pero es que ahora resulta que se ha publicado nueva información que es muy relevante y muy interesante y que estamos deseando compartir con vosotros. Y digo deseando porque, por supuesto, no voy a hacer este programa sola. Está conmigo una de mis grandísimas amigas y otra súper enamorada también de la isla de Númenor. Y es Paula Erendis. Erendis, bienvenida a Regreso a Hobbiton. Hola Elia y todos, ¿qué tal? Pues sí, claro, quiero decir, llevando el nombre de Erendis, ¿qué más hace falta decir? Y yo te he dicho bienvenida, porque lo digo siempre a todos los invitados, pero vamos, que esta es tu casa, o sea que... Sí, luego de hecho te irás tú y me quedaré yo hablando. Exacto, me iré yo y te quedarás tú con la píldora bibliográfica. Pero sí, tenemos nueva información sobre la isla de Númenor, porque se ha publicado el libro The Nature of Middle-earth, y ahí vienen cosas sobre Númenor. No, yo no lo esperaba, no sabía qué contenido iba a tener el libro. De hecho, hasta que no salga en castellano, yo no lo voy a tener, porque leer a Tolkien en inglés es nivel pro y no es mi nivel. Pero sí es tu nivel, gracias a Dios. Bueno, yo he decidido, tengo que decir que soy así de friki, y he decidido comprármelo en Kindle, porque lo encargué un poco tarde y entonces pues ha pasado lo de siempre, ¿no? Que se ha desabastecido un poco de stock en inglés y he dicho, mira, lo encargo en castellano. Y me lo pillo en inglés para el Kindle, vamos, para el iPad, porque yo leo Kindle en el iPad. Y uh-huh. Así tengo la info y me la voy mirando, aunque luego, porque es verdad que cuando lo estás estudiando, me gusta mucho leerle en inglés, pero también a veces digo, quiero leerlo en castellano, porque a veces digo, si se me atraviesa una palabra, al menos buscar claro. una posible traducción, no vaya a ser que yo me esté liando. Claro. Pero bueno. Y bueno, y además viene muy a cuento hablar de Númenor porque hace un mes y pico tuvimos noticias de la serie. Y la serie siempre nos recuerda, de alguna manera o de otra, que Númenor estará presente. Como transcurre en la Segunda Edad, nosotros tenemos la esperanza de ver en algún momento la isla de Númenor. A ver, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Tal cual, ¿qué es eso? O sea, en el momento en el que lanzaron el mapa y aparecía Númenor ahí en grande, dices, vale, o sea, no me lanzas el mapa en la Segunda Edad poniéndome Númenor. De hecho, hasta hace nada, no sé si sigue siendo, pero el cabezal de la propia, de la cuenta de Twitter suya, era la isla de Númenor, ¿sabes? El trocito del mapa sí. De la isla de Númenor. Entonces, digo yo que estás queriendo significarte hacia algo. Digo yo, igual son mis ganas también. También todo es posible, no te lo voy a negar. Todo está ahí. Bueno, vamos a comenzar y vamos a comenzar por el principio. Aunque tenemos muchas cosas que queremos añadir, vamos a empezar haciendo unas pequeñas pinceladas de historia sobre la isla de Númenor, porque este programa lo escuchará y lo verá mucha gente que lo conoce todo y se lo ha leído todo y se lo sabe todo, pero también es posible que se acerque gente que no tiene mucha idea sobre la isla de Númenor, que no sabe qué es, que lo conoce un poquito de oídas. Así que vamos a empezar por el principio y quiero avisar ya que esto va a ser, estamos Erendis y yo sola, o sea, esto, sí. Esto va a ser como el programa de los Anillos de Poder, charla entre amigas, charla numenoreana entre amigas de Númenor. Así que todo muy relajado, desde luego si tenéis preguntas al final responderemos a las preguntas o haremos todo lo posible por responder a vuestras preguntas, pero bueno, que no vamos a llevar en principio un esquema formal, sino que vamos a ir contando información que nos parezca relevante. Pero bueno, sí, empezamos por la historia. Termina la Primera Edad con la Guerra de la Cólera, el hundimiento del continente de Beleriand, la Tierra Media ha hecho un desastre, pero Morgoth ya es expulsado en los confines del mundo, Arendil ya está en Vingiloth, en el barco, lleva el Silmaril en la frente y es la estrella pues, que guía a los hombres y que vigila que Morgoth se quede donde debe estar. Los Valar restauran una paz que es relativa, porque al final, bueno, pues Arda no es inmaculada, es Arda maculada, entonces, bueno, al final las mentiras, y te lo dice claramente Tolkien, se sí. Dice que las mentiras que se han sembrado, ese es el final del Silmarillion antes de empezar el Acalabez, o sea, termina sí. Agridulce, dice que las mentiras que Melkor ha plantado en los corazones de los hombres, pues que permanecen y que acabarán causando estragos. Y justo después de ese párrafo tan esperanzador, comienza el Acalabez. Sí, allá vamos. ¿Qué iba a decir yo? Es que se me están mezclando, perdonadme todos, se me están mezclando como muchas ideas a la vez, porque claro, por un lado pienso en vamos a tirar por el Silmarillion y a contar, pues bueno, sabéis que la isla pues la levantan los Valar, ya van a la Bendice... Bueno, digo sabéis porque entiendo que lo sabéis, pero como ha dicho Elia, igual no lo sabéis, no habéis escuchado el programa 10, no, pero bueno, que para eso estamos para contarlo. y es bendecida por Yavanna y por Mangue. Mangue manda a sus águilas también. A veces sí, se me mezclan sí, los Yavanna, Yavanna la, bueno, Oses la saca de las profundidades sí. del agua, por orden de Ulmo, entendemos, porque bueno, Oses sí. es un maya. Yavanna la bendice, la llena de flores y de frutos, los elfos también la adornan, Mangue la, pues eso, también la consagra, ¿no? Estupendo. Y se les ofrece a los Edain, que son los hombres que lucharon junto a los Valar y los elfos en la Guerra de la Cólera. ¡Ojo! No son todos los hombres. No, son de las tres, de las tres grandes casas. De la casa de Ador, de la de... de la de Barahir y siempre se me va uno. Sí, la de Beor y la de Halez. Y de la casa de Halez. La de Halez. No sé por qué a veces mezclo la de Halez con la de Ador. My mind. Sorry. Porque empiezan por H. Por H. Sí. Esas tres casas de hombres sí luchan junto a los Valar y junto a los elfos en la Batalla de la Cólera y entonces se les entrega esta recompensa. Hubo muchos hombres que lucharon al lado de Morgoth en esa guerra sí. y también había hombres salvajes viviendo por la Tierra Media subida que no querían saber nada de esto, ni tenían interés, ni se metieron en absoluto. Pero para estos hombres, para los Edain, sí que se hace esta isla, como dicen los cuentos inconclusos, se hizo una isla para que los Edain vivieran en ella. Habitaran en ella, sí. Eso y es. El primer rey de ellos es Elros, que toma el hermano del medio elfo de Elrond, para que sí que nos tiene que sonar a todos, y toma el sobrenombre como rey de Tar-Miyantur. Aquí quiero empezar a meter algunas de las cosillas nuevas que hemos ido descubriendo, porque yo creo que vienen muy como al caso, si te parece, Eli. Sí, perfecto. Porque son notas que vienen tanto en los pueblos de la Tierra Media y se han ampliado un poquito pues en The Nature of Middle-earth, como hemos contado, ¿no? Y es porque cuando te lo cuentan un poco en el Silmarillion da la sensación de que y para allá fueron, ¿no? Y van todos a la vez y tú dices, ok, vale, pues no sé, llegarían todos juntos. Pero Christopher, de hecho, señala que aunque lo parece, no es así, es por el texto, es por la formación del texto. Realmente fueron diferentes frotas. La primera, efectivamente, era la de Elros, y de hecho se nos cuenta en The Nature of Middle-earth que fueron, hay fuentes que dicen que fueron 150 barcos, otros que dicen que 200, otros que 300, pero vamos, que inicialmente con Elros va una flota de entre 5.000 y 10.000 hombres, ¿vale? Pues eso, entre 150 y 300 barcos que van con él. Además, iban en barcos de fabricación élfica y iban comandados por Eldar, estaban al timón, que eran seleccionados por Círdan, que eso también me parece muy curioso. Y de hecho, toda esta migración dura en torno a unos 50 años y la frenan. Es Círdan el que dice, ya no van más barcos, ya se acabó, corta el grifo. Probablemente se lo mandasen los Valar, pero es Círdan el que para ahí. Entonces, esto es muy chulo porque realmente en el Silmarillion pues es verdad que se cuenta un poco, se dan unas pinceladas. Ya hemos dicho muchas veces que si Tolkien hubiese podido escribir el Silmarillion como a él le hubiese gustado, pues el Silmarillion serían 16 tomos y tendríamos mucha más información. Lo que sabemos ahora del Silmarillion y de los cuentos inconclusos es que van los Edain y la pueblan, pero es que parece que van, y que, o sea, que los, como tú dices, que los han plantificado ahí los Valar, ¿no? O sea, se levantan una mañana y pum, y los colocan allí y ya está, ya estoy viviendo en la isla. Las migraciones llevan tiempo, evidentemente, y cuestan, y hubo hombres que se quedaron atrás. De hecho, ahora que me acuerdo, cuando hice el programa en Magos y Medianos, esto es Metapodcast, pero no pasa nada, cuando hice el programa sobre los Druedain, en Magos y Medianos, recuerdo que encontré un texto que decía de Tolkien que se había ofrecido a los Druedain ir a la isla de Menor, que ellos habían rechazado el ofrecimiento, como que no habían querido ir, que no era para ellos. Pero en otro texto, incluso Tolkien llegó a escribir que los Druedain fueron y decidieron marcharse antes del hundimiento. O sea, en un momento dado ya como que el rollo no les moló y volvieron. Y se volvieron, sí. No sé cuál es la decisión final de Tolkien, pero bueno, no vemos Druedain en la isla de Númenor, no se nos cuenta en ninguno de los textos, ni siquiera en este, The Nature of Middle-earth. Sí. No, en este no se menciona en ningún caso a los Druedain. Se habla... Con lo cual... No, iba a decir que sí que se menciona, pues por ejemplo, a raíz del idioma de dónde viene la Dunaico y tal, se habla del pueblo de Ador y tal, pero no te he mencionado, o en lo que yo he leído, tampoco me he terminado el libro. Sí que me he intentado leer todas las partes en las que estaba Númenor, pero no me ha dado tiempo a leerme el libro. Pensad que el libro salió el 2 de septiembre, quiero decir, es que tiene, o sea, el libro, estamos a día 19, es decir, el libro tiene 17 días en inglés, un texto denso de estudio de Tolkien. No os creáis que soy tan rápida, que trabajo y hago más cosas. Entonces no me ha dado tiempo a leérmelo todo. Bueno, no creo que encontremos datos súper reveladores en este aspecto. O sea, yo creo que se puede afirmar con cierta contundencia que los Druiden no fueron a Númenor. Pero bueno, el caso es que se produce esta migración y los Númenoreanos empiezan a vivir allí y reciben ciertas bendiciones por parte de Eru. Y una de las cosas que sabemos es que los Númenoreanos, aparte de ser más altos, más guapos, más listos que muchos de los, que los hombres de la Tierra Media tradicionales, más que nada porque en términos de sabiduría han recibido pues enseñanzas. Entonces, pues saben más. Pero aparte les regalan una mayor longevidad. Y sabíamos que los Númenoreanos vivían más y que la Casa Real vivía todavía más que la media, porque bueno, la Casa Real desciende de un medio elfo, pero ¿cuánto era esto más? Eso no estábamos seguros, y ahora sí. Sí, eso mola un montón. La verdad es que este capítulo a mí me ha encantado, en el libro es estupendo. De hecho, tengo por aquí, porque os voy a contar así, porque tiene hasta una tabla y todo, ¿sabes? De comparativa de edades, pero bueno. Inicialmente Tolkien nos dice que la vida de Elros iba a ser como 7 veces más larga que la de los hombres. Luego piensa, uy, se me ha ido un poco la pelota, voy a dejarlo en 3. Luego lo sube a 5, la de Elros y la de su familia. Pero digamos que inicialmente la vida media de un Númenoreano son 210 años. O sea, 3 veces por 70, que él considera más o menos de media de una persona normal, sobre todo pues pues hace 60, 70 años, ¿no? Pues más o menos, pues 210 años podía vivir, ¿no? Y luego, pero en cambio, la Casa Real sí que le da 5, ¿no? Entonces serían como unos 350 años. Pero en The Nature of Middle-earth incluso nos establece unos límites para la línea de Elros mayores, ¿no? Nos dice que viven entre 350 y 420 años. Tanto si es la muerte que escogían ellos, para los que no lo sepáis, los Númenoreanos tenían la capacidad de escoger cuándo querían morir, ¿sabes? Podían decir, estoy cansado de la vida, me voy a dormir. Y se acostaban y ya, lo que hace Aragorn al final del Señor de los Anillos, ¿vale? Uh-huh. Pues eso es parte de que él es Númenoreano y puede hacerlo. Podía ser por su muerte de voluntad propia o si les llegaba su hora, pues eso. Esas eran las franjas más o menos de lo que vivían. Y bueno, solían acceder al trono entre 100 y 120 años y gobernar unos 250. Entonces, bueno, perdona. No, que iba a decir que en principio lo que nosotros sabíamos era que Elros gobierna durante 410 años. Claro, porque él también tiene una vida más larga, pero bueno, ya claro. Se ve que es que sus propios descendientes, porque también de todas formas que vivas 420 años, si has estado ciento y pico hasta que te ha llegado el trono, pues gobiernas menos años. Porque, claro. Claro, al final, digamos que ahora vais a ver las comparaciones de las edades, pues son curiosas. Es que es bastante curioso porque mira, el crecimiento se supone que al principio, digamos que en la gestación, o sea, el embarazo, la infancia y la juventud, hasta lo que ellos llaman madurez, es más o menos como el de una persona normal, que es creo que hasta los 25 años más o menos, si no recuerdo mal, ¿sí? Depende de cada persona, pero sí, vamos a suponer que los 25. Así, ¿no? Para los Númenoreanos es en torno a los 25 años, ¿vale? Entonces eso es como los hombres, pero a partir de que llegan a la madurez, les cambia el chip, digámoslo así, y entonces pasan a envejecer de una manera súper lenta, y súper lenta es un, para que os hagáis una idea, en plan de un año para nosotros son 5 en envejecimiento, o sea, para ellos pasan 5 años y es como o sea, si cuando ellos tienen, llegamos igual a los 25, exactamente iguales, y cuando yo cumplo 26, ellos siguen con 25, 27 siguen con 25, 23, y cuando yo tengo 30, ellos cumplen 26, ¿no? A efectos, vale. Esa es la idea. Pero también tienen otra cosa curiosa, y es que cuando llegan al final de su vida, o sea, cuando ya digamos que tu madurez es plena, entonces envejecen a toda leche. Quiero decir, imagínate, tú llegas a los 400 años en plan de, ¡buah, estoy súper bien, ¿no? Y de pronto es como, ya se te ha acabado el extra que te da, el spam que te da la vida de ser Númenoreano, entonces de pronto en 10 años pasas a ser viejo y a estar senil, así en 10 años, pa. Que debe de ser como un golpe muy duro, ¿no? Porque pasas de estar súper bien a estar súper mal. Pero bueno, para que os hagáis una idea, que es que me ha hecho mucha gracia, me he cogido aquí porque viene en el libro, viene una tablica comparando edades, pues lo que tú decías, ¿no? De hecho, por ejemplo, te pone que los 50 años de un numenoreano serían como nuestros 26 o algo así. De hecho, yo tengo 36 ahora mismo, ¿no? Pues para ellos, o sea, ellos tendrían 100 años. O sea, con mi edad, con mi físico, mi fuerza, mi vitalidad, mi tal, tendría 100 años si fuese un menoreana. ¿Dónde están mis 74 años? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se me han perdido? Es que hay una tabla comparativa genial. Yo qué sé. Por ejemplo, los 250 años, pues es como si tuvieses 66. O sea, te acabas de jubilar, ¿no? Pues tienes 250 años. O sea, bueno, eso no es tan bueno, ¿eh? Bueno, que se pasan 250 años trabajando hasta la jubilación. Pero bueno. No, pero mira, me resulta curioso que el declive sea tan pronunciado. Sí. Me resulta curioso. Y quizá ese fallo de cálculo de Eru sea un poco la chispa que hace brotar ese deseo de los numenoreanos de la inmortalidad, porque no hay progresión. Estás estupendo y de repente estás decrépito. Eso tiene que ser muy duro de asimilar. Hombre, mirándolo por el lado positivo, estás mucho tiempo bien, mucho tiempo exacto, joven. Pero joven, claro, el golpe es difícil, o sea, el cambio es radical. Y quizá eso seguramente explica por qué los numenoreanos empiezan en un momento dado a plantearse el porqué de ese envejecimiento tan rápido y la muerte posterior. Sí, sí, la verdad es que tiene todo el sentido. O sea, porque al final es lo que tú dices, estás viviendo súper vigoroso y de pronto llega un momento en el que haces y te desinflas totalmente. Sí. Que a la vez, dentro de la mentalidad de Tolkien, o sea, me parece muy chulo lo de que el principio y el final de los numenoreanos se asemejen a los humanos y esa expansión tan grande de su longevidad, de los años que puedes vivir, sean más élficos. Pero es cierto que, claro, que todo eso son cositas que pueden empujarte a lo que al final termina sucediendo, ¿no? Pero bueno. Sí. Está bastante curioso. Luego, no sé qué más. Bueno, es que luego, si queréis, no sé si contarlo ahora, porque tengo claro ya, pues, todo lo de sus razonamientos, o sea, más de cosas de la descripción de los hombres, pues, además de lo que has contado, de que eran altos, bueno, todos sabemos que eran altos y más altos que el más alto de los hijos de la Tierra Media y eran súper guays y eran súper atléticos al parecer. Eso yo no lo había oído, ¿eh? Eso también viene en el libro. Todos sabemos que eran altos y atléticos y yo pensando, no, yo no lo sabía, pero vale. Me encantan esos momentos de Tolkien. Tenían una cosa, es que esto también me ha parecido súper curioso, y porque pone algo así como que su cuerpo estaba alerta. Yo lo he traducido como mí misma, como si tuviesen un sexto sentido, yo qué sé. O sea, ¿dónde? El sentido arácnido de Spider-Man. Algo así. Lo tenían los numenoreanos. Algo así, es que te dice que tenían como mucha capacidad sobre su cuerpo y las herramientas y las acciones que hacían y demás, o sea, como que evitaban tener accidentes. Era como el antídoto a mi torpeza, pues algo así. A ver, yo ya tenía la idea de que eran un poco especiales, o sea, porque estaban a medio camino entre los elfos y los hombres normales. Y había cosas en los cuentos inconclusos, por ejemplo, se dice que tenían una relación estrechísima con sus caballos y que a veces, cuando llevaban mucho tiempo con ellos, incluso podían llamarles con la mente. O sea, es una cosa como que los Rohirrims quedan a la altura del betún y ellos son los señores de los caballos. Pero eso da la sensación de estar rozando ligeramente con la magia, ¿no? Sí. Como en Tolkien la magia es sutil, pues no llega a ser magia. No es que el tío entonase un hechizo y el caballo venga, ¿no? Pero sí que se les dan unas ciertas habilidades que son casi sobrenaturales. Sí, sí, es que además te dice también en plan de, pues eso, que era es súper raro, esa capacidad que tienen antitorpeza, que ¿sabes? Sí. Ese sexto sentido, les ayuda a que no tengan casi accidentes, que en el fondo al final lo piensas y dices, es que claro, si en el propio Silmarillion te dice que era muy raro que se pusiesen enfermos, muy raro que, o sea, que es algo también que cuenta de los elfos, ¿no? O sea, los elfos no morían de enfermedad, o sea, solo en batalla. Pues claro, estos, pues más claro. o menos te dicen algo parecido, ¿sabes? O sea, era muy raro que se pusieran enfermos. Tenían además, tenían ciertos estudios tipo rollo medicina, te dicen también algo así, y tenían una capacidad de autocurarse si se hacían una herida más parecida a la de los elfos y muy superior. O sea, no llegaba a ser la de los elfos, que sabemos que se curaban más rápido, pero, uh-huh. pero muy superior a la de los hombres. Que eso también, pues al final, siguen siendo esos pasitos, ¿no? Ese punto medio, más tirando esa vida eterna, pues que al final es lo que tú dices antes, ¿no? Que, joder, sí. si me curo rápido, si no cojo enfermedades, si no tengo accidentes porque soy mega guay y tengo un sexto sentido, ¿por qué me tengo que morir al final, no? Es no entender sí. tu propio don. Correcto. De todas formas, en general, debían sentirse incomprendidos porque no eres ni un elfo ni un hombre del todo. Ya, estás ahí en medio. Eso es. Y yo me imagino que debían sentirse, no es por ponerme todo el rato de parte de los numenoreanos, que también. Sí, exacto. Estoy en mi derecho de elegir qué raza de la Tierra Media me gusta más. Pero yo siento que debían sentirse un poco incomprendidos. Vale, no sé si quieres añadir algo más a esto o si quieres que sigamos por la isla y todo eso. Podemos seguir. Bueno, tengo también en plan de, no sé si quieres que cuente porque pues... Tengo también toda la explicación de en qué momento eran padres. Ah, sí. sí que esto. Quiero, porque esto trae muchos problemas en la historia de Aldarion y Erendis, que también hay un programa de Regreso a Hobbiton sobre la historia de Aldarion y Erendis, pero resumiendo, él es de la Casa Real, ella no, viven vidas distintas, sí. tienen una longevidad distinta y sus momentos vitales también son diferentes y eso crea muchas tensiones. Entonces claro. sí, vamos a hablar de esa parte que me interesa. Aquí además se entiende mucho, ¿no? Bueno, lo primero que te cuenta, ¿no? Es que tienen un... El razonamiento, por cierto, volviendo un poco a lo de antes, sí. Tiene un razonamiento y una capacidad mental, otra vez, mucho más similar en evolución a los Eldar que a uh-huh. los hombres. Y tiene una capacidad mayor. Y entonces esto también les hace que en ciertas cosas las vean como parecidas. Entonces, los elfos, se cuenta también en el libro, esta parte la he leído menos, porque ya os he dicho que me he centrado mucho en leer Númenor desde que lo tengo y tampoco he tenido muchísimo tiempo para... No he tenido tanto tiempo como me gustaría para leer, pero bueno. Entonces los elfos sí que tenían como un momento, como sus vidas eran tan largas, sí que hay un cierto momento que dicen que bueno, que en el fondo lo piensas y nosotros también tenemos cierto momento en nuestra vida para tener hijos, ¿sabes? No llegas y dices, los tendré a los 20, a los 30 y a los 50. No, ¿sabes? Normalmente buscas un momento puntual en tu vida. Pero ellos también, o sea, como que lo tenían muy cerrado, como la etapa del nacimiento de los hijos. Un momento ahí súper puntual y que dura, es que atención, es que lo tienen como hipermedido. O sea, va desde que nace el mayor hasta que el más pequeño cumple aproximadamente 7 años. Entonces, dura uno entre 10 y 20 años como mucho, pero nunca dura ¿Cómo? Menos de 5 años. O sea, todo el proceso este ¿Cómo? De tener hijos. Sí, que claro, el proceso de ellos para ellos tener hijos normalmente dura nunca menos de 5 años. Y normalmente nunca menos de 5 años. Es entre 10 y 20 años. Porque vale. suelen tener más de un hijo, nunca más de 4 hijos. Ah, porque como eso tampoco. Mucho, a ver si se van a acumular. Bueno, control de población y de recursos sí. que en una isla son escasos. Está bien, o sea, está sí, bien, sí. vale. No más de 4, chicos, no cuidado. Vamos, a ver, pone que más de rara vez, supongo que habría, yo que sé, habría alguno como Fëanor. Pues sí, como Fëanor. Que los elfos suelen tener un hijo o dos, no, siete. Todo depende sí. de lo ardiente que seas, ¿no? Exacto. Y normalmente los tenían entre los 50 y los 75 años. Que os voy a mirar un segundo a ver la equiparación. Pues sería entre... Uy, pues los 50, pues entre los 26 y los 31 nuestros, más o menos, ¿vale? También el matrimonio, nos cuenta Tolkien que el matrimonio estaba prohibido antes de la edad adulta, antes de esos 24, 25 años que os he dicho antes. Vale. Aunque las mujeres eran fértiles entre, y esto me hace mucha gracia, los 18 y los 125. Así que lo normal es que te casaras entre los 40 y los 45, que serían como más o menos nuestros 24, 25, ¿sabes? Ahí como... Pero los hijos... Los tenías a los 95. Es que claro, lo dices así y a veces lo miras y dices, yo tengo al lado puesto los equivalentes, porque es que si no, es que suena muy de coña, ¿sabes? Es decir, y tenía los hijos a los 95. Y tú te imaginas a tu abuela teniendo hijos y mal. No, los 95 equivalen a los 35 nuestros, ¿vale? Que eso es una cosa más lógica. más normal. No me dirás, o sea, te digo una cosa, no me dirás que no te ha dado tiempo a disfrutar. Quiero viajar antes de tener hijos. Joder, pues te da tiempo, ¿eh? O sea, te puedes pasear, te puedes hacer lo que tú quieras. Eso estaba haciendo Aldarion. Sí, en plan, es que quiero viajar un poco antes de tener hijos. Es que vas a ver, porque luego te dicen que los hombres normalmente no solían casarse, rara vez se casaban antes de los 45, que son los 25. Que a ver, que a la postre estamos diciendo que más o menos esas edades, pues bueno. Sí. Pero es que era muy habitual que los retrasaran a los 95. Ellos normalmente a los 95. Recordemos, los 95 son los 35. Los 95 vale. Son los nuevos 35, ¿vale? Y ya los hombres de alto rango los retrasaban hasta los 120. Es más, es que ya, la línea de pero luego querían, luego ya... querían a una de lo, o sea, te casas con 95, pero quieres una de 45, ¿a que sí? Seguramente. Sí. No, pero es que te dice que la línea de Elros lo podía atrasar hasta más allá de los 120 años, ¿sabes? En plan de, si es que yo vivo un mogollón, ¿qué más dará? Me casaré con 200 años. Una cosa así. Entonces, claro, pues así te pasa esto. Que dices, bueno, pues así terminaron Aldarion y Erendis, que claro, Aldarion estaba pensando, pero si mis padres se casan y tienes hijos súper tarde, ¿por qué me metes prisa a mí? Y la otra en plan de, el reloj, que se me pasa el arroz a mí, ¿no te estás dando cuenta? Pero en fin, bueno, ya que estamos hablando de las parejas, solo lo último, que es muy Tolkien, quiere decir, es que Tolkien nos dice, es que eran monógamos, básicamente, y tú pensando, ya, como en toda la obra, casi, o sea, no esperaba menos, de hecho, la única anotación es que podía haber un segundo matrimonio, por ley, estaba permitido por ley. Todo esto, o sea, tengo muchas ganas de que Findegil lea todo esto para que me hable de todas estas cosas, de estaba estrictamente prohibido y tal, y qué tipo de leyes y legislaciones hay aquí, porque seguro que saca una cantidad de chicha estupenda. Pero bueno, pues eso, solo se permitía por ley si uno de los miembros había muerto. Vamos, que si eras viudo, pues te dejaban. Pero tenía que haber muerto joven, ¿sabes? O sea, quiero decir, que si hubiese muerto joven y tú no hubieses tenido tiempo de tener hijos, claro, recordemos, joven, pues con menos de 95 años, pues oye, igual pasa, ¿sabes? Pero a la vez es muy raro, porque como no se ponían enfermos, se curaban más rápido, tenían estudios de medicina, pues oye, era, quiero decir, era una cosa bastante complicada y rarita que pasara. Pero oye, ya. Ahí lo tenéis. O sea que además de todo lo demás, tenían, o sea, quiero decir, estaban avanzados en temas de medicina y además enfermaban menos. Claro, sí, en cierta o sea, manera. Yo, has dicho lo de la intuición, que tenían menos accidentes, pero además de forma natural enfermaban menos de lo normal. Más que enfermar menos, es que se curaban muy rápido de cualquier cosa. Ya. Y en cualquier caso, si vives en una civilización un poquito más evolucionada. Es más difícil que tengas, pues yo qué sé, infecciones a causas de heridas y todo eso. No es como los hombres salvajes que vivían en mitad de un páramo, que ahí te cortas accidentalmente y a lo mejor se te infecta. Aquí no. Claro, exactamente. Y si encima te cortas accidentalmente, aunque se infecte, como te curas como 10 veces más rápido que una persona normal, pues a lo mejor al día siguiente ya no hay infección porque tu cuerpo ha podido con ella. Eres Lobezno. Muy bien. Sí. Los numenoreanos eran Lobeznos. Está... Me parece, sí, yo creo que sí. Esa es la comparativa que todos queríamos. Está bien saberlo. Es verdad que en la obra de Tolkien no se contempla otra cosa que no sea la monogamia. En principio, quiero decir, no se nos especifica, pero no sé. Sí. Yo la daba por hecho en todas partes. Sí. Lo del segundo matrimonio, claro, en los elfos tenemos el único caso, que yo sepa, el único caso, sí. El de Fingüe e Indis. Sí. Y eso hubo mucha tela que cortar y tuvo que intervenir Mangue y tuvo que consultar con Eru porque, claro, los elfos no mueren. Los elfos son inmortales. Y tu carne muere, pero tu espíritu no. No. Entonces, en realidad el divorcio no se contempla porque algún día tú también irás a las estancias de mandos o no, o simplemente terminará Arda y quedará tu espíritu, pero te puedes reunir con la persona amada. Entonces... Ahí no se contemplaba, es el único caso que conozco. Aquí tiene sentido, aquí sí que se mueren. Entonces, oye, pues... Claro, exacto, pero es en ese único caso, en el caso en el que se mueran. Si no, no, o sea, sigue siendo... O sea, por otro lado es igual que te puedes llevar... O sea, ¿por qué Aldarion y Erendis no se divorcian? O sea, se separan, hay una separación ahí, pero es eso, es una separación. Y ninguno de los dos vuelve a contraer el matrimonio, pese a que es cierto que se separan relativamente pronto. Porque, o sea, Ancalime es muy pequeña. O sea, que a lo mejor Erendis no tenía los 100 años. Ya. Yeah. Con estos cálculos maravillosos que tenemos ahora. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pero aún así siguen viviendo cada uno sus vidas y demás. Bueno, también es verdad que en Aldarion y Erendis pues da la sensación de que en el fondo, aunque están enfadados, se quieren. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que a lo mejor Aldarion podría haber dicho, no, pues yo me tengo que volver a casar por tener más descendencia porque solo tengo una hija. Y entonces, pues no. No hacían eso. Me decide que pone que su hija reine, que está estupendo, ese cambio de ley para que las mujeres también puedan reinar. Uh-huh. Y ya está. Y se queda casado para siempre con Erendis. Pero y gracias a eso tenemos reinas, no consortes, sino reinas, claro, titulares en Númenor, que no tenemos en casi ningún otro sitio. No. Galadriel es la dama de Lórien, está claro que es la que manda. No hace falta que nadie nos lo diga. Pero también son cosas como excepcionales. En Númenor no, en Númenor estabas en tu derecho, sí, de gobernar. Si eras la primogénita, aunque fueses mujer. Y eso me parece muy evolucionado y me gusta. No, me hubiera gustado más que se le hubiera ocurrido al Darion de esto es lo justo y lo lógico, pero no. O sea, tampoco vamos a. Sí. O sea, tampoco esto es un mundo ideal, ¿no? Es por una cosa concreta, pero está bien. Bien está lo que bien acaba. Bien. Vale. Vamos a entrar en la isla de Númenor, en lo que es la propia isla. Y bueno, Elena de los Reyes es una isla con forma de estrella. Voy a compartir aquí, voy a enseñar una imagen, creo que puedo hacerlo, vamos a ver, no estoy segura, no, la verdad es que quería poner una imagen de la isla de Númenor, pero no sé cómo hacerlo, así que no. Hay un botón abajo que se pone, ¿sí?, compartir, ¿no lo ves? Ya, pero pone compartir pantalla y yo no sé si... Sí, es que yo no sé si quiero compartir realmente mi pantalla. Yo quiero compartir una ventana concreta. Pero creo bueno. Que puedes escoger. ¿Puedo al compartir? Creo que sí. Creo que sí, porque yo alguna vez lo he hecho. Pero sí, ¿no? Podemos coger el libro y enseñarlo. No es tan guay. Es tan bonito. No, it's not so cool. Pero, un momento. Vamos a ver si puedo hacer esto. Vale, decidme sí. ¿Tú ves la isla de Númenor? Todavía ¿ahora no. mismo? No. No, ¿verdad? Yo creo que no he sabido hacerlo. Nah, vamos a pasar. Lo vamos a enseñar en el mapa. No pasa nada. Y los que nos estéis los que estéis oyendo este programa, porque no nos estáis viendo en directo, pues abrid un mapa de Númenor. Google es fantástico. Para estas intentaremos sino dejaros el enlace. Os dejaremos un enlace, pero vamos, que es que en Númenor, o sea, ponéis Númenor o mapa de Númenor en Google y os salen 200.000 distintos y con colorines, que son una maravilla. Estoy llegando al mapa, ¿eh? Aunque no lo parezca, estoy en ello. Uf, qué larga es la historia de Aldarion y Erendis. Sí lo es. Pero estaba bien. Antes, el mapa estaba antes, ¿no? Sí, por eso, estaba yendo de atrás adelante. Ah. Aquí, mapa de la isla de Númenor. Ahora sí, tenemos una estrella de 5 puntas, está formado por 6 provincias. Las Forostar, que están al norte, Andustar, que están al oeste, Orrostar, al este, Hierrostar y Mithalmar, que está en el centro. Aquí está en Mithalmar la ciudad de Armenelos, es donde residen los reyes, Arminareth en Adunaico, la lengua vernácula de Númenor. Esa montaña que se ve, esa especie de tipi extraño que se ve ahí, es una montaña, es el Meneltarma. Ahí era donde solían estar las águilas de Mangue. Hay una pareja de águilas de Mangue que siempre viven en Meneltarma. Ahí debajo de la Mithalmar y Semeriemberi es una región de prados, de campo y de ovejitas. En las Orrostar, en el este, está el puerto de Rómena, que era donde zarpaban la mayoría de barcos. De ahí es donde está el gremio de aventureros y de ahí parten los barcos hacia la Tierra Media. En Andustar está el puerto de Andúnie, pero entiendo que es un puerto más de recibir que de zarpar, sí, porque está hacia el oeste y los numenoreanos, igual que el resto de los hombres, tenían prohibido ir a las tierras imperecederas. Por lo tanto, era el barco, o sea, era el puerto donde llegaban los barcos élficos. De hecho, decían que desde ahí se podía divisar a veces la tierra de Toleresea. Y los numenoreanos tenían un poco de todo, o sea, tenían montaña, tenían mar, tenían ríos, tenían muchos bosques en los que podían talar árboles y de ahí fabricaban los barcos. Tenían una variedad muy grande de plantas y de flores que habían traído los elfos de Toleresea. tenían zona con trigo, o sea, en las Hierrostar y las Hierronostar tenían viñedos y tenían campos de trigo. Entonces, bueno, digamos que estaban bien surtidos y había muchos bosques donde había caza. Ahora, con The Nature of Middle-earth, sabemos más incluso de las especies que vivían, de la caza que había, de los animales y de todo. Y hay cosas realmente curiosas, realmente curiosas. Brutal todo lo que nos cuentan. O sea, bueno, voy a empezar contando que una de las cosas que nos dicen es que las relaciones entre hombres y animales, un poco lo que ha contado ya Elia con los caballos, ¿no?, eran más amistosas que en cualquier otra parte del mundo, o sea, de la Tierra Media, quiero decir, ¿vale? Y bueno, es que me encanta porque ya sabéis cómo es Tolkien, ¿no? Entonces tiene como un montón de detalles en plan de, no había perros, salvo los que llevaban los propios hombres, ¿no?, con ellos, ni lobos, pero sí que había, por ejemplo, gatos salvajes. Pero es que no hay felinos de gran tamaño. Es que eso es muy raro porque yo creo que ni siquiera me había parado a pensar si habría perros o no en Númenor o lobos, o sea, no me había parado a pensar qué clase de animales había, porque realmente en las historias que teníamos solo se mencionan los caballos, las ovejas, bueno, sí, pero quiero decir lo que es el Númenor, ¿no? Sí, vale, perdón. O sea, se nos mencionan los caballos, las ovejas, los pájaros y las aves. Entiendo que había peces. Porque pescan, ¿no? Sí, claro. Entiendo que había reses, porque comerían carne, pero que comían cerdo, comían vaca, había gallinas, yo entiendo que sí, comerían huevos, pero no lo sé. Y mucho menos de los animales salvajes, en los bosques que hay. Pues yo hubiera dicho lobos, perfectamente. Bueno, me imagino ciervos, por ejemplo. Yo digo, sí, que los hay. ¿Ciervos? Sí, que los hay. Cuéntanos qué nos cuenta Tolkien, porque es que lo de los lobos, por ejemplo, dice, no había lobos. Digo, joder, pues yo te juro que no sé, que casi se podría dar por hecho, ¿no? Sí, pues al parecer no. O sea, no se puede dar todo por hecho en la obra de Tolkien. Que está muy guay, ¿no? Porque al final es él decidiendo qué tipo de fauna cree que pega más en su zona, ¿no? Luego, por ejemplo, nos mete los zorros, que por otro lado me parece muy inglés. O sea, yo no he visto más zorros que en Londres, en ningún otro lugar del mundo. Tampoco me he movido. Correcto. Por el campo, por la campiña británica, pero ya os digo que en Londres yo veía por la ventana, tenía a veces 5 zorritos saltando por la noche en el jardín de la casa, era una pasada. Pero bueno, que solían alimentarse, me encanta porque pone la palabra Lopoldi, creo que es que está en Sindarin, que es algo así como conejos, según dice él. O sea, la descripción que hace, tú piensas conejos. Sí, pero bueno, y luego una de las cosas que más me ha flipado y por lo que Elia me ha dicho, luego sigo contando más animales, pero es que lo que es maravilloso es, había osos, y diréis, vale, pardos, negros, normalmente en zonas montañosas, hasta aquí todo ok, todo bien y normal. Pero en el Forestar, que si os acordáis es donde ha dicho Elia, en la zona norte, había grandes osos negros y que tenían una relación como muy extraña con los hombres, eran como amigables y curiosillos. ¿Vale? Salvo en épocas de cría, que como todo oso normal y todo animal normal que se pone en defensivo por si acaso no vaya a ser, pero tenían esta relación tan especial que a veces incluso se acercaban, y es que la frase es algo así como se acercaban de manera casual como un vecino que va a ver a otro, y entonces los numenoreanos les ofrecían miel, ¿sabes? O sea, que tu vecino sea un oso y te venga a visitar en plan de, hey, ¿qué tal? Me parece maravilla. Pero lo que ya me parece la locura máxima es que había una cosa que era la danza de osos, entre comillas, ¿vale? Que eran estos osos negros, que es que tenían sus propios bailes, que además los mejoraron gracias con ayuda a las enseñanzas de los numenoreanos. Y de hecho, los a veces hacían esos bailes para entretener a sus amigos, los hombres, los numenoreanos, pues vamos a bailar para entretener a nuestros amiguis, ¿vale? Y de hecho había una que era súper famosa, que se llama Ruxoare. El oso y la doncella. Ah, podría haber sido, pero no. Se llama. Podemos preguntarle a nuestro querido profe Eleder que nos traduzca la palabra Ruxoare, porque está en Cuenya, al parecer. Ruxoare. En el Tompole, en las Forestar, y era en la época del otoño, un poquito después de lo que era la Erujantale, que no hemos hablado, pero Númenor tenía 3 grandes fiestas, la Erulaitale, sí, la Erujantale y la Erucherme, que eran agradecimiento a Eru, y se subía a la cima del Meneltarma. Pues un poco después de la Erujantale era este Ruxoare. Entonces, atraía a mucha gente, porque como acababa de ser la Eruja Antale y casi todo el mundo se había ido al Menel Tarma, pues ya te subías arriba. Y era como un baile de 50 osos bailando. Eso sí, te dice Tolkien que como con pasos muy lentos, pero que los numenoreanos no se reían de que los pasos fuesen muy... A la vez lo piensas y dices, es que un oso que va a bailar. Arriba la CRG, ¿sabes? Es que no sé, tiene que ser lento, o sea, es un oso, por favor. Y entonces, pero eso sí, que los numenoreanos lo apreciaban un montón y no se reían ni nada, porque además es que al parecer a los osos lo de que los numenoreanos se rieran les causaba como mucho desconcierto y les alarmaba y se ponían como hasta un poco nerviosos y se enfadaban, ¿sabes? Entonces no te podías reír, tú podías ir a verles y aunque te pareciese muy gracioso que hubiese un oso haciendo no sé qué tipo de pasos, en plan súper lentito, tú no te reías por si acaso. Pero vale. Yo cuando leí esto de osos bailando... Es que es raro, o sea, realmente... Enamorada del medallo de bueno, no solo por esto, pero de la imaginación de Tolkien, de ¿en qué momento se te ocurre que los osos pueden hacer un baile para los la osos gente? Los osos debían molarle, porque se nota que al oso polar de las cartas de Papá Noel le tiene como cariño. Sí, sí, sí, es verdad, totalmente de acuerdo, pero no sé, es que me chocó mazo, no lo había pensado. De manera irremediablemente, o sea, los numenoreanos que yo tenía ya en mi imaginación tras mucha lectura de los textos que tenía hasta ahora, están variando. O sea, esa imagen está cambiando y metamorfoseándose y ahora empieza a ver, claro, que pienses, o sea, porque que tengan una relación especial con sus propios caballos, pues hasta cierto punto, ¿no? Se puede, vamos, tenemos casos en la historia. Ahora, que fueran amigos de los osos. O sea, es que ya les lleva un punto distinto. No sé cómo, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, ya les convierte en personas como con una cierta sensibilidad que a lo mejor antes no les habría atribuido. Y los osos, pues, o sea, flipantes, ¿no? O sea, los osos de la isla es como... O sea, que es evidente que no eran como osos, no eran osos normales, ¿no? O sea, no, además es que no sé, en plan de que a veces, o sea, lo de que también a veces se acercasen a ver a los vecinos. Sí, me ha fascinado, me ha parecido maravilloso. Es que es fascinante. Luego también te cuenta que, por ejemplo, había ardillitas y te pone que, bueno, te pone que hay rojas, marrones y negras de los tres tipos y que tenían como predilección, las mujeres de Númenor tenían predilección por ellas, ¿sabes? Como que tenían también una relación como muy especial con las ardillas. O sea, lo mismo que hablabas de los caballos, pues algo parecido de las mujeres con las ardillas. Que también me resulta muy curioso, ¿no? Bueno, en Inglaterra hay muchísimas ardillas en los parques, yo qué sé, a lo mejor, no sé. Sí, sí, pero bueno, que yo qué sé, que pongas ese tipo de relación en plan de, no sé, como más cerca, ya te digo, tengo que releerme el texto en castellano porque a veces pienso, igual he entendido algo mal, pero vamos. Sí, no me extraña, mira, con lo de los osos me imagino que te lo releerías como 500 veces en plan, no lo estoy entendiendo bien. Sí, fue así. Me estoy equivocando con algo, Pero vamos. Luego, así, en cosas más normales, pues cuentan que en los ríos pues había nutrias, había tejones, había jabalís en los bosques, los ciervos que hemos dicho antes. Y eso sí, eso también es curioso. Dice que todos los animales, estos que estamos comentando, eran como un poco más pequeñitos, eran de menor tamaño que los animales del resto de la Tierra Media. No sé, para que sepáis. Pero bueno, castores, hay focas, hay ratones, topillos, comadrejas. Y luego, bueno, hay una especie que también, de hecho, le hemos comentado antes, genial, que se llama Ekeli, que es como erizos con plumas largas. Estoy intentando, o sea, todavía estoy ahí con el concepto en mi cabeza, tratando de imaginar, por favor, si alguien sabe ilustrar, que me dibujen Ekeli, que yo quiero verlo. Y luego también había cabras salvajes, los caballos más pequeños que los burros, que te pone que se encontraban sobre todo, que los encontraron cuando llegaron a Mittalmark, que eran así como ponis, ¿puede ser? Me imagino bueno, ponis. Lo de ponis lo he supuesto yo. Lo has puesto pero bueno, tú, pero sí. Esa es mi suposición, porque como imaginaréis hay muchas cosas de estas que yo digo, pues esto será esto, ¿no? Pero bueno, pero ves, o sea, muchos de estos, es que te pone, los encontraron en Mittalmark cuando se llegaron, en plan de, que yo me imagino en plan de, eso, los hombres andando por allí, claro, y poco a poco te vas encontrando todos estos animales, algunos que entiendo que no habrías visto nunca, otros que se ponen a bailar que no te lo habrías imaginado jamás, o sea, todo súper chocante. Pero bueno, a la vez, como dicen que tienen esa relación tan especial o sea, que son los que tienen una relación más cercana con la naturaleza, a mí me recuerda un poco a ese concepto que normalmente tenemos de los elfos, pues que este tipo de hombres también tenían ese concepto, ¿no? De esa filia con la naturaleza. Sí. ¿No? Que también un poco me recuerda casi al caso de la propia Erendis, ¿no? De esa unión que tiene con los árboles y demás. Ancalime, la hija de Erendis, que se la llamaba la reina pastora porque se dedicaba a pastorear a las ovejas en cierto momento para ocultarse y demás. Pues yo que sé, supongo que es ese tipo de relación, o lo que tú misma decías antes, otra vez, con los caballos. Ya voy a acabar de describir qué más animales había, pero para que veáis toda esta fauna de Númenor, que me parece, la verdad es que me parece increíble que Tolkien se dedicase a pensar qué había. Pero bueno, dice que había en el mar había ballenas, narvales, delfines y marsopas. Que los tiburones, de hecho, solo los veían en los viajes. Porque decían que por la gracia de los Valar no iban ese tipo de cosas a la isla. Y luego había salmones en el Siril, y en el Nunduine. Que es el Nunduine es el que pasa por el Dalonde y el Siril es el río más grande de la isla, si no recuerdo mal. El narval es un animal que es fantasía pura, o sea, son raros. De hecho, hay mucha gente que no sabe lo que es un narval o que no sabe que eso se llama narval. Un narval es un híbrido entre delfín o ballena, más bien, y unicornio. O sea, es como una ballena y tiene un cuerno, es así. Y son extrañísimos. Un animal que es pura fantasía. Que haya querido incluir los narvales aquí, igual que las danzas de los osos, igual que, bueno, pues las numenoreanas teniendo mucha relación con las ardillas de la isla, te hace pensar que, pues eso, que era una tierra realmente distinta, no solo porque los Valar la regalasen y la bendijesen y porque los numenoreanos fueran gente especial, sino que en realidad todo en la isla era como distinto, era como especial. Sí, a medio camino, totalmente. O sea, a medio camino entre el reino bendecido y la tierra. O sea, es que todo lo indica, incluso su ubicación geográfica, o sea, está donde está. A medio camino, justo. Y entonces Justamente. Todo es ese medio camino, que es un poco también, sigue empujando lo que tú decías antes, ¿no? Es que no soy ni de los unos ni de los otros, estoy en medio. Todo el rato en medio. Pero a la vez es muy bonito porque es un punto medio súper interesante, a mí me parece muy interesante. No, súper interesante. Vamos a seguir con la historia muy rápido porque realmente ya no tenemos mucho más que comentar de lo que es la historia de Númenor, pero sí que vamos a hablar luego de las influencias de Tolkien, dónde sacó la inspiración y de la comparativa que hace mucha gente con el mito de la Atlántica, de la Atlántida, erróneo desde mi punto de vista, esa comparativa. Pero bueno, a los numenoreanos, como hemos dicho, se les entrega la isla de Númenor, viven allí, son alto, guapos, listos, viven más, se curan más rápido, bueno, todo lo que hemos contado. Pero llega un momento en el que empieza a preocuparles este tema de la mortalidad y empiezan a enemistarse de alguna manera con los elfos y con los Valar. Porque quieren eso, porque quieren ser inmortales también y se preguntan por qué. Y hay que tener en cuenta también que los Valar no se manifiestan de manera directa como lo habían hecho antes en la Primera Edad. Antes de la Primera Edad, un elfo iba por el bosque, se encontraba con Orome y se encontraba con Orome, in person, allí, cazando. Ahora esto no pasa, los Valar no visitan la isla de Númenor, los elfos que vienen de Tol Elsea son sus emisarios. Pero claro, es muy difícil mantener una relación súper amistosa y cordial con una persona a la que no ves nunca. Entonces, los numenoreanos acaban empezando a preguntarse si realmente es justo que ellos sean mortales con lo maravillosos que son, por obra y gracia de los Valar. Así que se crea una especie de ruptura entre los numenoreanos que empiezan a rebelarse un poco contra los Valar y los numenoreanos que siguen muy fieles a los Valar y que no les importa, que están felices con su vida y no necesitan más. Aceptan el regalo de Eru, de la muerte. Y entonces se convierten en una presa fácil para Sauron, que está en la Tierra Media, sometiendo a todo el que puede, y los numenoreanos, en ese momento Ar-Pharazôn, el último rey de Númenor, que es muy orgulloso y muy guay, pues dice, oye, voy a ir, que oye, bien, ¿no? O sea, estaban todos los de la Tierra Media muertos de miedo con Sauron y sus tropas, y llega él y dice, a este Sauron yo, le voy a dar dos tortas que lo voy a dejar nuevo. Se planta con su flota y la flota numenoreana es impresionante. La flota numenoreana es la más potente y tienen unos guerreros que flipas con unos arcos de acero que ya los quisieran muchos elfos. Uh-huh. Entonces, le podían haber dado el pelo, pero Sauron es más listo y dice, bueno, mejor me hago la víctima, me rindo y ya les corromperé desde dentro, porque claro, Sauron sabe lo que hay. Así que se lo llevan preso a la isla de Númenor. Durante el camino, aunque está prisionero, se gana al rey con hábiles palabras, tiene mucha labia y cuando llega allí empieza a ganar cada vez más poder y ya pasa de ser un prisionero a ser un consejero fiel de su majestad y le termina por convencer del todo de que sí, los Valar son malísimos. El único Valar majo es Melkor. Si Melkor gobernase, pues evidentemente ellos serían inmortales. Porque yes we can, vota a Melkor. Entonces, ya la ruptura de la isla es definitiva, se genera una guerra civil, Sauron levanta un templo donde ofrece víctimas, o sea, quema víctimas en honor a Morgoth, o sea, quiero decir, sacrificios humanos, o sea, es que llegamos a un punto, pasamos de bailar con osos a de ver bailes de osos, mágico y feliz, a quemar gente. Y bueno, Ar-Pharazôn decide hacerse a la mar para robarles a los Valar la inmortalidad por la fuerza de las armas. O sea, no sé en qué momento se le ocurrió que eso era buen plan, pero el caso es que se va y hay un grupo de Númenóreanos. Supongo que cuando estás desesperado tomas medidas desesperadas, ¿no? Entonces yo sí, creo pero que eran que... dioses, o sea, que es que son inmortales porque son inmortales. Tú no les puedes... Ya. No, sí, les sí. Le contaría cualquier cosa a Sauron, cualquier cosa creíble. Sí, por eso te digo que yo creo que al final cuando estás desesperado tomas medidas desesperadas. Y Sauron lo sabía, entonces es cuestión de decir las cosas necesarias en el oído que te tiene que escuchar. Uh-huh. Entonces, claro, pues... Bueno, el caso es que se marchan y mientras tanto otro grupo de Númenóreanos bastante grande se coge 9 barcos y zarpa. Zarpa de Númenor con las Palantir, zarpa de Númenor con algunas de las reliquias, con el cetro de Anúmenas y con un fruto del árbol blanco muy importante que será el que llegue hasta Gondor. El anillo de Barahir. Y el anillo de Barahir, o sea, bueno, un montón de reliquias. Las reliquias que acaban llegando a la Tierra Media de Númenor, pues se las llevan estos 9 barcos. Y en cuanto a Ar-Pharazôn pone un pie en las tierras imperecederas, Eru se enfada muchísimo, entra en cólera y decide cambiar la forma del mundo, de la isla de Númenor, en un cataclismo que cambiaría la forma de la Tierra Media. Y entonces se vuelve redonda y ya es imposible llegar a Aman porque ya no es un camino recto. Cuando empiezas a zarpar hacia el oeste, vuelves al mismo punto, ya la tierra es redonda, antes no lo era, y solo los barcos de los elfos son capaces de en un momento dado levantarse del mar y seguir en línea recta hasta Aman. Y aquí termina la historia de la isla de Númenor, y dice que todo el arte y la ciencia y la sabiduría y las flores y las sedas y la ciencia y el saber de Númenor se hunden con la isla. Con la isla, sí. Muy triste. ¿Qué pasa? Sí. Que claro, la gente dice, isla con gente guay y sabia, potente, civilización muy desarrollada y muy evolucionada, que se hunde, esto es la Atlántida. Sí. Ya está, ya se acabó, no hay más. Porque Tolkien conocería el mito de la Atlántida. Sí, sí, claro que sí. Bueno, pues ya está, es la Atlántida. Yo nunca he estado de acuerdo. No me parece que Tolkien copie nunca, ni que haga alegorías nunca. Entonces, me parece absurdo pensar que Tolkien necesitaba incorporar una Atlántida a su propia mitología. A ver, además, yo creo que no hace falta, y bueno, el propio Tolkien dice en una de las cartas que en el fondo Númenor viene de ese sueño que tiene, creo que era pequeño, ¿no? De una gran ola sepultando una isla. Entonces, a raíz de ahí, pues eso se le quedó y de ahí termina naciendo lo que es todo el mito de Númenor. Pero hay como, o sea... ¿Puede que el mito de la Atlántida le influyese de alguna manera? Pues hombre, pues yo que sé, a lo mejor algo, pero no es todo tan evidente. De hecho, hay una... Lo de que... Porque claro, mucha gente dice, claro, es que una de las palabras para referirse a Númenor es Atalante, la sepultada, ¿no? Sí. Y el propio Tolkien dice que él había creado la raíz Talat, que significa derrumbarse. Y a partir de esa se podía formar la palabra Atalante, que significa se ha derrumbado, uh-huh. Según esas reglas, sus reglas gramaticales, incluso antes de haber concebido el concepto de Númenor. Entonces, ese parecido que hay gente que señala, claro, es que es la Atlántida, porque Atalante y Atlántida pues suenan parecidos, que es cierto, pero sí. No, es que las reglas que Tolkien inventa y de donde viene la palabra Atalante es uh-huh. previo al propio mito de Númenor. O sea, ya luego después es cuando ya él tira por a... concibe el mito de Númenor. O sea, el, recordemos que el élfico lo empieza a crear súper pronto, ya durante la Primera Guerra Mundial. Y, el, y la historia de Númenor, pues las primeras ideas que hay en las que se menciona Númenor son del año 36-37, en el, la época del relato de The Lost Road, uh-huh. Que es un Númenor muy, muy primigenio. Esto es anterior incluso, para los que conozcan a The Lost Road, es anterior a los papeles del Notion Club, que son los primeros textos en los que empieza a aparecer tanto Númenor como el Adunaico, incluso algunos personajes como... ahí, como el Endil. Es que mezclo a Aldarion y el Endil, ¿vale? Bueno, es que... mezclo a Aldarion con cualquier personaje numenoreano, por lo obvio. Entonces, el propio Tolkien te deja ver que no, aunque luego tiene muchas otras, muchas, por ejemplo, de Garth, volviendo un poco, siguiendo con las inspiraciones, sí que sí. menciona, por ejemplo, que puede que la inmortalidad le venga de Alejandro Magno. La búsqueda de la inmortalidad que le venga de las historias de Alejandro Magno, porque de hecho Tolkien cuenta, hay una vez que le preguntan por la historia de los dos árboles y son los dos árboles de las leyendas nórdicas, y él dice que no, que son los árboles del sol y la luna que descubrió estos en el Estapo en las historias de Alejandro Magno. O sea que también ve, Tolkien sabemos que ve muchísimo las fuertes nórdicas y eso es así, fin, o sea, no vamos a negarlo, pero que tenía muchas otras fuentes, o sea, es que era una persona muy leída y hiperculta. Entonces, claro, le llovían de todos lados. De hecho, normalmente creo que también nos lo han puesto por los comentarios, sino me ha parecido ver que comentaban que era más egipcio y es que todo el mundo, o sea, es muy sí, egipcio. Luego, o sea, tiene, luego vamos a comentar eso, sí. Tiene una cantidad de retazos bíblicos Númenor y de Egipto, todos los del mundo. O sea, y es otra influencia. O sea, entiendo que Tolkien intenta mezclar culturas. Y, uh-huh. y sus influencias, jugar con sus influencias para crear esas nuevas culturas, esas diferentes tribus, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, pues no sé si Paula nos ha quedado algo más que quieras añadir, si no yo creo que podemos dar un repaso a los comentarios que nos han hecho, responder algunas de las preguntas o entrar en temas de estos de cómo os imagináis vosotros la civilización de Númenor, a qué se os parece más. Estoy revisando un poquito todo lo que tengo por aquí, de que he ido sacando del libro, así alguna cosilla que se me haya podido quedar. Bueno, creo, no sé si lo he dicho. Ah, no, no lo he dicho. Uh-huh. Porque no sé si he llegado a decir que al final, antes de la caída de Númenor, sí. se hace un cálculo de cuando llegan los númenoreanos a la isla, el, que se cree que más o menos llegaron en esos 50 años, uh-huh. entre 200.000 y 350.000 personas. Y cuando habían pasado unos 1.000 años, se cree que la población no debía superar los 2 millones, ¿vale? Sí. Y al final debían de ser unos 15 millones de personas justo antes de la caída. ¡Ostras! Sí. Mucha gente se ahogó ahí. Porque nueve barcos te sí. cabe lo justito, ¿eh? Sí, sí. En 9 barcos te cabe... bastante, bastante poquito. Y bueno, no, iba a comentar un poco, pero no sé si quieres que lo comentemos ahora, pues eso, lo de algunos retazos que recuerdan mucho a Egipto dentro de esto, de influencias, pero vamos. Vamos a comentar lo que ha dicho la gente y luego nos quedamos con Egipto porque yo creo que es interesante. De todas formas, hablando... Bueno, no, vamos a ir a los comentarios y luego ya termino. Vale. Con cosas de la tragedia de Númenor, la serie etc, etc, etc. ¿Vale? Estoy empezando desde el principio a leer, o sea que me va a llegar un poquito, porque al principio nos saludáis y nos decís hola, y vengo de saludos de México, saludos de no sé dónde, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Algunos incluso están trabajando y nos están escuchando, así que fenomenal, muchas gracias. Vamos a ver si llegamos a alguna pregunta. Por aquí. Aquí, madre mía, hay muchos comentarios, pero preguntas como tal y muchas bromas también. Diego también nos dice, Diego por ejemplo nos dice, ¿no les vale de mucho celebrar fiestas en honor a Eru? Pues no, pero no. En pero, su momento, mira, aquí sí que llegamos. Cristian Kell es quien pregunta, ¿cómo veis? Pregunta para el chat a los numenóreanos, en plan como normandos, como carolingios, como bizantinos. Y entonces, y alguien pregunta también, por aquí más abajo, hablan de los egipcios. Sí. Entonces, yo realmente cuando empecé a conocer Númenor, alguien me dijo, si la Tierra Media es la Edad Media, Númenor sería como el Renacimiento. O sea, como queriendo decir que estaban mucho más evolucionados, mucho más evolucionados. Sí. Pero también cuando se describen partes de la ciudad, puede recordar un poco efectivamente a los bizantinos. O Egipto en general. O Egipto en general. Y yo creo que al final de Egipto parece que hay cosas como, por ejemplo, lo de que no tuvieran corona pero tuvieran cetro. O sea, lo del cetro, por ejemplo, para mí es como muy, muy egipcio, ¿no? Sí, de hecho tiene unos toques, unos diseños así que son como alargados hacia arriba, que son como muy, no sé si son coronas o gorros, o los cascos que llevan, no sé si es el casco que empieza a diseñar, cuando hace diseños en torno al gremio de aventureros, uh-huh. Hay algunos diseños que son así como muy... apuntados, sí. Muy rollo lo que llevan los egipcios en la cabeza, que ahora mismo sí. No me sale el nombre, ya. Perdóname. No te preocupes. Pero bueno, luego tienen también, por ejemplo, el valle donde están enterrados, o sea, hay un valle donde se entierran a los reyes de Númenor, como uh-huh. El valle de los reyes de los egipcios. Sí. Es que eso es como súper... súper claro, en plan de, vale, o sea, es que no tengo ni que, es que no hay que sí. ni traducirlo, ni cambiarlo, ni nada, es que es así. Luego, por ejemplo, incluso Cristina Skull compara a la Sargonath, que es como ese legado de Númenor, como estas grandísimas esculturas egipcias que hay, pues yo que sé, sí. En Abu Simbel o la Esfinge, ¿no? Que son así sí. Como también grandísimas expresiones de poder, pues algo uh-huh. parecido. También, de hecho, mira, este también me gusta porque hay un momento que relacionan también, creo que es Garth, dice que el nombre de Sauron en adunaico es Tigur, que significa hechicero, sí. Y que recuerda mucho la palabra Zigurat, que está en idioma acadio, y que es como, significaba como un tipo de torre de templo o la cima de una montaña o algo así, ¿no? Y es verdad que tiene un... como que el sonido puede recordar a eso y que es más... un idioma de toda esta zona que estamos comentando. Sí, y de hecho cuando Eleder dio su clase de lengua sobre Númenor y habló un poquito de adunaico, fue cuando yo descubrí que yo estaba diciendo mal la frase con la que siempre me despido en Magos y Medianos, que yo siempre decía Gimle Nath Rubel Nim Riminalce Batancada Dunada, y me dijo que la R era como suave, como más arabesca, y que es sí. Gimle Nath Rubel. Y Nasrubel a mí me suena Zinrafel, que es el nombre de Miriel, a mí me suena más árabe que otra cosa. O sea, no me suena nada occidental, me suena muy oriental. Y sí, es verdad que también la primera vez, mira, nos lo acaba de decir Esteban, dice Ar-Farazón, faraón, y claro, me hace gracia porque yo la primera vez que me dijeron que Farazón se decía Farazón, a mí me recordó a la palabra faraón. Muchísimo. Entonces, bueno, sí, hay algunas similitudes que resultan interesantes. Está claro que eran un pueblo distinto sí, a la Tierra Media de la que venían. O sea, que eran. O sea, te puedes imaginar todo lo más exótico que quieras y puede encajar perfectamente en Númenor. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno. Luego, ya hablando, o sea, ya lo último que quería comentar era el tema de lo que es la tragedia de Númenor y lo que podemos ver, lo que podríamos llegar a ver en la serie. Yo no sé si esto lo he hablado ya en Regreso a Hobbiton o lo he hablado en otro foro, pero cuando te lees la historia de la isla de Númenor, claro, Tolkien no entra en unos detalles muy escabrosos, es bastante aséptico, no se mete en la mente de los personajes, no te narra a nadie, no. Entonces. Pues te lo lees y no reflexionas. En plan, y la ciencia de Númenor y tal, y la sabiduría y tal, y las mujeres y nada, quedaron sepultados. Uh-huh. Ok, y pasas a lo siguiente, se acabó, ya estamos fundando los reinos de... O sea, ya estamos empezando con Gondor y Arnor. Fin. Pero cuando lo piensas bien, esto en la serie podría llegar a ser como un desembarco del rey de la última temporada de Juego sí. de Tronos. A lo bestia, quita dragón y pon una ola gigante. Pero, porque además la gente estaba comentando aquí en el chat, en los comentarios, estaban diciendo, espero que salvasen alguno de esos animales en los barcos, pobres animales, ¿qué culpa tendrían del pecado de los hombres? Bueno, ¿y los niños qué? O sea, pobres niños numenoreanos, que ellos qué sabrían si su padre se ha ido... O sea, te quiero decir, eres un niño de 5 o 6 años, tu padre es de la flota de Arfarazón, se va al oeste, hijo mío, nos vemos dentro de unos días. ¿Qué culpa tienes tú? ¿Qué culpa tiene tu mujer? O sea, ¿qué culpa tiene el panadero que ahí no se votaba? O sea, que ahí el rey decidía, que bueno, que te dicen no, porque el pueblo estaba dividido. No sé hasta qué punto, Tolkien, el pueblo decidía poco. O sea, no sé hasta qué punto el pueblo estaba convencido, en plan, no, no, sí, Arfarazón, porque Arfarazón te dicen que era un rey muy poderoso, que era tal, pero no te dicen que fuese súper querido. O sea, no te cuentan de Arfarazón que el pueblo estuviera feliz y encantado, en plan, jo, qué maravilla, que este rey es genial, me va a traer la inmortalidad. O sea, te dicen que el pueblo está dividido, ¿hasta qué punto el pueblo tiene información? ¿Hasta qué punto el pueblo es lo suficientemente culto? No te estoy hablando del noble de turno que está en la corte, te estoy hablando, pues eso, del panadero. Ya, sí. Entonces, la historia es trágica. Se salvan 9 barcos. Sí, 9 barcos. Que al final lo piensas, o sea, y dices... Pues los animales se salvaron. No, no. Los osos que bailan se han muerto en la isla. Y lo sé porque no hay ningún oso que baile en la Tierra Media. O sea, en Gondor no tenemos noticias hasta la fecha. A lo mejor sacan otro libro y nos dicen que en la corte de Gondor había osos bailarines. Y diríamos, ah, estos venían de Númenor. Hasta la fecha, esos osos tan guays que bailan y van a ver a sus vecinos, están muertos. Y los caballos y las ardillas y los pajaritos y ta, ta, ta, están todos muertos. Y los niños y los ancianos y los que no tenían ni voz ni voto. Entonces, ver esto en la serie va a ser duro, creo. Sí. Si al final sacan esto, no debe ser nice de ver. Igual que lo de los sacrificios humanos, que parece, o sea, al final siempre decimos que Tolkien es muy blanco en comparación con las series de ahora, ta, pues que no tiene... No tiene un sexo desmesurado ni una violencia desmesurada y tal, pero tiene cosas chungas. O sea, si vamos a tener que ver a gente morir quemada en un templo de Melkor, pues no va a ser tampoco agradable. No va a ser nada fácil ni bonito. Pero bueno, supongo que esa quizás parte de lo que me apetece ver es cómo entran en esas mentes de los numenoreanos, ¿no? Cómo te acercan a los numenoreanos, porque es cierto lo que dices de que Tolkien, salvo en textos muy concretos, pues yo diría que tal el mar y ni siquiera ves el lado numenoreano, ves un poco más el lado de la gente a la que invaden los numenoreanos. Tal el mar, para el que no lo sepa, es un cuento que está en los pueblos de la Tierra Media, que a mí particularmente me gusta un montón. O en Aldarion y Erendis. En Aldarion y Erendis evidentemente sí que vas viendo mucho los procesos de pensamiento tanto de Aldarion como de Erendis y de algunos personajes que están alrededor, porque como hablan y les cuentan cosas, pues se entiende un poquito más. Pero claro, también es lo que tú dices, no son personajes normales la mayoría de ellos, porque aunque Erendis no sea de la línea de Elros, Erendis es dama de Almarian, de la madre de Aldarion. Entonces, son personajes de alta alcurnia que incluso están un poco más cerca, pero aún así, Tolkien ahí sí que es muy capaz de hacerte sentir. O sea, yo siempre, nunca he estado muy de un lado o de otro, bueno, sí, siempre barro un poco más para Erendis, pero incluso puedo entender ciertas cosas de las que hace Aldarion, porque Tolkien es muy capaz de describírtelo, pero es verdad que te falta la chicha de que te hagan sentir de cerca la caída y que te duela, sobre todo en un medio como... Porque yo creo que en los libros incluso te es más fácil que te resulten cercanos, ¿no? O a mí me resulta más fácil que un personaje me sea cercano en un libro. En una serie le exijas un poco más de contacto, ¿no? De que te toque un poco más. Pero bueno, entonces a ver cómo lo hacen para todo esto. A ver, nos están preguntando por aquí, estoy viendo ahora. ¿Sí? Espera que lo voy a marcar. Hola chicas, nunca me ha quedado claro el tema de la sucesión. Tiene que ser de la línea de Elros, pero ¿cómo hacían para no cruzarse con primos, primas? Mucha endogamia, profe. Pues hasta Aldarion y Erendis, pues era un poco... Podían casarse con quien quisieran, más o menos. O sea, de hecho, pues eso, Aldarion se casa con una dama de su madre. Y entonces, como él acusa a que ella no es de la línea de Elros, todos los problemas que tienen, que hemos estado contando aquí, todos los problemas de las diferencias de edades y longevidades, pues él pone que tiene que ser de la línea de Elros la persona. Lo que pasa es que era como que estaba prohibido que te casases con primos de... primer grado seguro, porque Farazón fuerza a Miriel, al menos en, sí, en la versión que tenemos final que se publica en el Silmarillion, porque luego hay otras versiones en las cuales Miriel estaba enamorada de un hijo de Elendil, pero luego se enamora de Farazón. Son bastante más complejas. Sí. Y luego... Y entonces prohíbe como que se casen de primer grado, pero tiene que ser de la línea del Ros. A ver, también te digo que, claro, al final la línea del Ros es bastante amplia. Porque vamos a centrarnos, ¿eh? Porque el Ros Tarmillantur tiene 4 hijos, ¿vale? ¿Ves? El máximo. Solo se nos habla... Claro, el máximo. Solo se nos sigue describiendo la línea del primogénito, que es el que hereda el trono, que es Vardamir, ¿vale? Pero se tiene 4 hijos también, ¿vale? Y luego Taramandil tiene 3, ¿vale? Y Tar-Elendil tiene otros 3. Y de esos 3, pues Meneldur y tiene no sé cuántos. O sea, para cuando llegan... O sea, al principio se casaban con quien querían. Y luego para cuando llegamos a Aldarion y dice que de la línea del Ros ya estás lejos, o sea, quiero decir, ya te casas con un tataranieto o bisnieto de Atanalcar, que es el hermano de Vardamir, ya es que no tienen ni una gota de sangre común, o sea, entre que además se han estado casando con gente que no eran de la línea del Ros, o sea, ya es que claro, no tienes nada que ver. Sí, porque de hecho la exigencia de que sea de la línea del Ros es única y exclusivamente para los reyes. Exacto. O sea, el resto de la línea del Ros se puede seguir casando con el que le salga del... Con que le dé la gana. Sí, sí, sí. O sea, que ya llegamos que sí, mucha endogamia, pero bueno, que la, o sea, aquí en este caso, la verdad es que tampoco me parece para tanto. He visto cosas peores. Sí, sí. Tenemos a Carlos II, que fue rey de España, y en fin. Por ejemplo. Es una demostración de que efectivamente la endogamia no resulta bien. Y además, exacto, está prohibido entre primos de primer grado. O sea, quiero decir que no, que quiero... Que estaba todo muy bien pensado. Los numenoreanos lo tenían todo pensado. Así sí, que sí. Nada. Y yo creo que ya no hay más preguntas. Hay muchas bromas, ¿vale? Hay muchas bromas, sí. Hay muchas coñas y hay muchas reivindicaciones. Pero preguntas como tal yo creo que no tenemos. Así que creo que en este punto lo vamos a dejar, que hemos consumido la hora y un poquito más, pero bueno, nos hemos portado bien, no nos hemos alargado demasiado y creo que además teníamos información relevante que aportar. Ha habido cosas muy chulas. Me han sorprendido estos textos de The Nature of Middle-earth. Me han sorprendido positivamente. Está muy interesante. Es increíble que todavía tengamos textos de Tolkien que nos revelen cosas nuevas. Pero mira, así es, tenemos bastante suerte. Así que bueno, Erendis, gracias por venir a charlar un ratito aquí conmigo y a compartir todo lo que has leído. Gracias a ti por contar conmigo. Ya sabes que para hablar de Númenor o de casi cualquier cosa de Tolkien, aquí estoy yo, feliz. Sí, y además hemos estado muy a gusto aquí tú y yo, mano a mano, fenomenal, contando nuestras cosillas. Y yo me voy a marchar ahora, pero los demás no os marchéis porque todavía queda mucho por delante y de hecho Erendis va a hacer la píldora bibliográfica. Te quedas aquí. Así que nada, para todos los demás, cuidaos mucho. Namarie. El en sí la lumen o mentilmo. Hablar como los elfos. Vamos a dar paso a nuestro profesor délfico favorito. Aya Eleder, ¿qué tal? Aya Miriel. Mira, te voy a cambiar el fondo y todo para que se vea, vale. Claro, hombre, para que se vea bonito. Este es tu fondo. Vamos a cambiar también el banner. Aquí tenemos a hablar como los elfos y ahora sí que podemos empezar con esta sección. Bueno, Eleder, nos vas a preparar para el evento del año, me parece, ¿no? Sí, efectivamente. Dentro de, efectivamente, pues muy poquito tiempo, como acabáis de decir, vamos a juntarnos un montón de personas de la Tierra Media y algunos visitantes en nuestro mayor evento social del año, en la Estelcon. Y para ello, para poder actuar de forma educada, pues como unos elfos de buena familia tienen que ser capaces de hacer, tenemos que saber cómo saludarnos. Correcto. Tenemos que saber qué expresiones de cortesía usar en una relación social como esta o como cualquier otra. Exacto, y no nos vamos a comportar como bárbaros en las estelcones. No puede ser. Por lo menos no antes de la tercera copa. Eleder, por fin, te voy a pedir que te alejes un poquito el micrófono porque está haciendo un poco de ruidito cuando respiras. A ver. Vale, vamos a ver. Ahí está, perfecto. ¿Sí? Vale, ahora perfecto. Sí, continúa usted. Muy favor. Bien. Pues sí, es que además yo tenía la impresión de que algo habíamos hablado ya de este tema, porque es un tema interesante, de expresiones de cortesía, saludos, etcétera. Pero luego repasando me da la impresión de que no, o de que si lo hicimos fue hace de forma años. Muy, muy de pasada. Uh-huh. Y hace mucho, sí, desde luego. Así que, bueno, pues vamos a comentar un poco. Venga. Estas fórmulas de cortesía que, como digo, toda persona versada en la tradición élfica pues debería conocer, ¿no? Nos vamos a centrar en el cueña. Vamos a dejar las del Sindarin para otro momento, primero por no alargar demasiado el programa y segundo porque, como sabéis, el Sindarin es un poquito más complicado, pero si lo queréis, como siempre, dejad vuestras sugerencias en los comentarios de cualquiera de las plataformas y lo hablamos. Vamos a ver. Antes de empezar, un comentario. La mayoría de los saludos que vamos a comentar aquí no han sido creados por Tolkien. Entonces, sí. Claro, con eso entramos un poquito. Empezamos bien. Sí, no, porque no queremos que la gente se lleve a engaño. Entramos en un terreno de un poquito de, ¿cómo se diría?, de incertidumbre, porque no estamos seguros de que lo que vamos a proponer aquí sea lo que Tolkien realmente hubiera querido o como él hubiera pensado que los elfos iban a hablar. Y de hecho, casi que podemos pensar lo contrario, porque los pocos saludos que tenemos de elfos son un tanto, vamos a decir, barrocos. Ya sabéis, no nos encontramos a ningún elfo que dice que saluda a otro con "hola, ¿qué tal?", sino con "una estrella brilla en la hora de nuestro encuentro". Entonces, bueno, es posible que Tolkien pensara que todos los elfos todo el rato se saludaban de esta forma. Pero nosotros vamos a intentar proponer expresiones un poquito más terrenales, más fáciles de emplear en nuestras conversaciones en cueña de cada día. ¿Bien? Perfecto, sí. Sí. Vale. Vamos a empezar por los saludos como tal. Te encuentras con alguien y le saludas. En castellano para esto usamos, por la mañana decimos buenos días, después decimos buenas tardes y por último buenas noches. En América se usa mucho buen día como saludo un poco más general. En inglés tienen good morning, buenas mañanas, y luego tienen, distinguen también evening y afternoon para la tarde. Y good night, desde luego, para buena noche. Con eso se ve que, bueno, y en otros idiomas también cambia. Esto de los saludos no es algo que en todos los idiomas se diga igual. Entonces, ¿cómo se diría en Cueña? Pues lo dicho, no lo sabemos seguro. Como no lo sabemos seguro, podemos hacer un poquito lo que queramos. Entonces, ¿qué se suele hacer? Pues lo que solemos hacer es usar buena mañana por la mañana, que sería Mara Arin. Mara con Arin. Con acento. Con sí, acento Mara, Mara con la Arin. Larga. Vale. Y Arin, que es mañana. Mañana de por la mañana. Vale. No de el día de mañana. No de mañana hablamos. Mañana te llamo si eso. Exacto, no. De por la mañana. Vale. Luego, Mara Andune para buenas tardes. En el sentido de buen atardecer, digamos. Eso es, o sea, sí. Sí, no tendríamos una palabra, curiosamente, para decir, para saludarnos a las 4 de la tarde, por decir así. Ese sentido de afternoon no lo dio Tolkien en Cueña. Vale. Y Mara Lome para buenas noches. Ese sí Mara es muy claro. Lome. Sí. Vale. Uh-huh. Luego también podemos decir, podemos usar dos formas para decir buen día en general, que serían Mara Aure, uh-huh, o directamente Mara Re. Mara, o sea, Re. Vale. Aure o Re, R-E. Vale. Esas dos serían un día. Y con esto tendríamos, digamos, una buena hipótesis de y una buena proposición de cómo saludarnos. Uh-huh. Hay más alternativas. Aquí estamos usando la palabra Mara, que es una palabra muy habitual con el sentido de bueno, pero podrían usar, como nosotros empleamos en un cursito de Cueña que hicimos hace un montón, llamado Gil Janín, que es la traducción al Cueña de lo que el curso muy conocido en España de inglés, Follow Me. Y que está todavía por ahí en internet, en la página de la Universidad Autónoma de Númenor. Bueno, ahí sugeríamos Alasea, que es feliz. Entonces sería Alasearin, Alasealome, etc. Y podrían usarse otras palabras, otros sinónimos de bueno. Pero bueno, creemos que esta es una buena posibilidad. Muy bien. Vale. Algún oyente o espectador avezado estará diciendo ahora, oye, pero ¿y qué pasa con ay ya? Que es lo que estáis usando todo el rato, a todas horas, para saludaros. Muy correcto. Ay ya lo solemos usar como saludo general, como hola. Lo que pasa es que hay dudas al respecto. Tolkien, siempre que lo tradujo con palabras como hail, behold, low. Más como si fuera un salve, más que un hola. O sea, más como se saluda a un emperador o a un César. A alguien especial. Sí, exacto. Vale. Que como saludas al vecino cuando has bajado a por el pan. Uh-huh. Y de hecho, siempre que Tolkien usa a ella es en ocasiones especiales. Aya Earendil, Elenion Ancalima. Salve Earendil, la más brillante de las estrellas. O en la traducción del Ave María, pues tradujo Aya María. Uh-huh. Vale. Pues claro. A ver, en realidad Ave es lo mismo que hola, pero el tono. Hola María, ¿qué tal? Hombre, no, el tono es ligeramente distinto. Sí, más respetuoso. Eso es. Pero, ¿qué pasa? Que tampoco tenemos mucho más. Por lo menos en Cueña. Entonces, mira, pues oye, si lo usamos... Si lo usamos y luego vamos con cuidado con la autoadquisición, que no nos encuentren por ahí, que no sepan dónde vivimos, pues yo creo que no, tampoco va a pasar nada. Vale, y si no, si alguien no quiere, porque tiene mucho miedo a la autoadquisición, vale, pues no pasa nada. Pueden usar palabras como almaré, que es buena fortuna, alase, que es felicidad, o alwe, que es salud. Entonces, otros saludos, ¿no? ¡Salud! Pues esas opciones son las que habría para saludarnos. Saludarnos, de hecho. ¿Eh? Bien. No me lo puedo creer. Despedidas. Vamos a ver. Vale. ¿Qué despedidas tenemos? Hay una que Tolkien usó. Lo que pasa es que no técnicamente en Cueña, sino en nórdico. El nórdico era el idioma de Papá Noel, que lo comentamos en nuestro programa dedicado a las cartas de Papá Noel. Es verdad. Lo que pasa es que luego te lo lees y dices, esto es Cueña. Cueña de los años 30, pero es Cueña. Tolkien lo llamó nórdico, pues para no tener que inventarse otro idioma para Papá Noel. Vale, bien. Ok, Tolkien. Aprovechamiento de recursos, es literatura sostenible. Exactamente. Bueno, pues ahí Papá Noel usó la palabra Mara Mesta. Vale. Vemos como aquí usan Mara, y eso sí es Tolkien, con lo que no íbamos muy desencaminados con lo que hemos comentado antes. Y luego Mesta como viaje. Como siempre, luego Tolkien nos complica. Porque en el resto de textos en los que busca una palabra para viaje, usa otros términos, como lenda. Entonces, quizás para decir buen viaje, lo suyo sería decir mara lenda. Entonces, bueno, esa sería otra posibilidad. Claro, tenemos namarie. Namarie es el típico saludo de despedida, ¿verdad? Tolkien dijo en un cierto punto, no recuerdo exactamente en qué texto, que namarie se podía usar tanto para despedirse como para saludar. Aloha. Sí, o chao. Chao, sí. Que también se usa así. Entonces, bueno... Yo creo que hoy en día, si alguien llegara a donde otra persona le dijera ¡Namarie! Así, para saludarle, el otro se quedaría un poco perplejo. Sí. Yo creo que nosotros ya hemos asumido Namarie como saludo de despedida por el poema de Galadriel, el Namarie. Poema que Tolkien tampoco tradujo como goodbye, sino como farewell. Yeah. O sea, un adiós un poco más formal. Pero bueno, a mí siempre me ha resultado un adiós un poco más definitivo. O sea, no una, o sea, un adiós de adiós hasta nunca. O sea, quiero decir, como que te vaya bien la vida, creo que no volveré a cruzarme contigo nunca. O sea, me sonaba eso, seguramente por el poema de Galadriel, ¿no? Porque es como, no sé si alguno volverá vivo. Sí. Venga, namarie, ¿no? No me gusta mucho para despedirme, o sea, es bonita la palabra, pero no me gusta mucho porque parece que es adiós para siempre. Sí, es verdad que da esa impresión. Sin embargo, luego etimológicamente tampoco tiene ese matiz, porque realmente tiene la misma raíz mara que acabamos de, o sea, que hemos visto en otros saludos. Y en realidad sería algo así como que estés bien. No significa más que eso, que haya bondad. Vale. Pero bueno, pero es verdad que queda un poco raro, pero también es verdad que no hay más. Por lo menos de Tolkien. Bueno, no, miento. ¿Hay alguna otra despedida hecha por Tolkien? Por ejemplo, tenna en omentielvo. Hasta nuestro reencuentro. Literalmente. Bueno, vale. Pues si quieres decir eso, lo puedes decir. En esta línea se han creado otros, ya por fans, como Tenna en Kenia, que sería hasta la vista, literalmente. Vale. Y luego, claro, tenemos nuestro conocido Tennarato, uh-huh. ¿Verdad? Sí. ¿Le suena a alguien? Pero ¿qué pasa? Tennarato, aunque lo usamos mucho y lo vamos a seguir usando, es un calco muy crudo del castellano hasta pronto. Entonces no está muy claro que los elfos lo usaran o que Tolkien lo hubiera dado por bueno. Tampoco es del todo descartable, porque sí existe Tennoyo, que es hasta siempre. Que es lo mismo, Tenna, hasta, uh-huh. y un adverbio de tiempo. En este caso, hoyo, que es siempre. Vale. Con lo cual, igual tampoco está tan mal. Yo lo voy a seguir usando porque no quiero cambiar la tradición de las despedidas de este programa. Uh-huh. Pero bueno. Esto tenemos. A ver, alguna cosita más. Vale. Otra expresión problemática, oh vaya, qué sorpresa, es bienvenido, bienvenida. Y aquí, mi presidente de la Comisión de Lenguas, Mardil, si está viendo esto, alzará las cejas. Porque sí, lo hemos estado discutiendo hace poco en la Comisión de Lenguas. Habitualmente, ¿qué usamos para bienvenido? Maratulda. Tulda es el participio de venir, venido, venida, y Mara, bien, vale, pues ya está. Pero resulta que Tolkien sí que empleó en este caso otra palabra, o un par de palabras en concreto, para decir bienvenido. Usó otra raíz que no era Mara, sino que era Ala. Ala es una raíz que aparece en palabras, como hemos visto antes, alase, alegría, alwe, salud, o almare, buena fortuna. Digamos que es una palabra con muchas connotaciones positivas. Entonces él dijo que la exclamación de bienvenida era a la tuya. O sea, a la T-U-L-Y-A, a la tuya. A la tuya. Bienvenido, bienvenida, y plural, a la tuya. Bien. Y luego tenía otra palabra que es alatulie, que sería la bienvenida, una bienvenida. Vale. Vale. ¿Por qué decimos que es problemático? Porque esta raíz ala también se encuentra en muchas palabras con valor muy negativo. Por ejemplo, tenemos que los elfos que no fueron a Aman se llaman los alamanyar. O sea, los ala Amanyar, los que no son de Aman. Uh-huh. Y hay un montón, hay unas cuantas palabras más en las que la raíz ala tiene un sentido negativo. Entonces, no eres bienvenido. Malvenido. Entonces, ¿quería Tolkien mantener la misma raíz con dos significados totalmente distintos? Quizás sí, quizás no, no lo sabemos. Para rizarlo más, Tolkien al principio empezó diciendo que la palabra para bienvenido era amatulle, o sea, con una raíz ama. Pero luego la tachó, literalmente. Cogió un boli o una pluma y la tachó y puso alatulle. Entonces, bueno. Pues hay quien dice que amatulle, porque aunque Tolkien la rechazara, es mejor porque la raíz no se confunde con ninguna raíz negativa. Otros dicen que ala, porque es la única que Tolkien decía que había que usar. Claro, no sabemos si luego cambió de idea y no lo escribió. Evitad decir bienvenido y ya está. Si tenéis otras palabras, tenéis otras palabras. Sí, pero ya ves que... Perfectamente claras, tampoco tantas. No, a ver. Yo entiendo, o sea, yo personalmente diría, y eso es lo que comentábamos en la comisión, que a la tuya sería la forma más segura. Porque, bueno, hay más casos en los que Tolkien mantiene dos raíces con significados distintos, quizás no tan opuestos, pero no es descartable. Y lo dicho, y sabemos que es una forma que Tolkien quiso usar, por lo menos en algún momento. Entonces, yo diría que es la forma buena. Pero por otra parte, a mí me da mucha pena. Porque incluso el felpudo de mi casa dice Maratulde. Así que yo creo que voy a seguir usando Maratulda como toda la vida. Pero, bueno, sois... Hasta que alguien te regale otro felpudo. Quizá Mardil. Podría ser. Pero bueno, ahí tenéis todas las posibilidades y podéis usar lo que queráis. Muy bien. Y en cualquier caso, pues otras posibilidades más sencillas que también comentamos en el Gilianín en su momento son, por ejemplo, cositas como Miqueli, que sería muchos besos, Lisi o Lori, dulces sueños, o Entularato, vuelve pronto. Con esto, pues efectivamente no tenéis que decir bienvenido a nadie. Y os podéis. Vale. ¿Cómo pedimos algo, por favor? Estamos en la cena de gala de la Estelcon y queremos pedirle la sal a alguien. Lo típico, el pan y la sal. Y bien. Hasta 2007, que se dice pronto, solo conocíamos una forma de Tolkien para decir por favor, que era Mekin, de los años 10 o 20, creo, que seguramente pues, estaba ya muy desfasada. Pero en el 2007, en la revista Vinyar Tengwar, que habréis oído mencionar alguna vez, porque es uno de los sitios donde se van publicando todavía papeles lingüísticos de Tolkien inéditos, que sigue habiendo un montón, pues ahí se publicó una forma mucho más moderna, digamos, y fiable. La palabra Eke, escrita E-C-E. Entonces, bueno, pues eso sería lo más seguro. Decir Eke para decir por favor. Vale, para pedir. Eke. Eke. Perfecto. Ya está. Esa es fácil. Muy bien. Bien. Después de pedir algo por favor, ¿qué se hace? Bueno, cuando te lo dan. Si no. Pero si te lo dan, lo que se suele hacer es agradecerlo. Vale. Sabemos la palabra, el verbo para agradecer, porque en Númenor existía una fiesta llamada Erujántale, que se sabe que era la fiesta de acción de gracias a Eru. Se sabe que Le es el prefijo para crear nombres abstractos a partir de verbos, y Eru es Eru. Entonces, agradecimiento a Eru. Eru janta le. Entonces, el verbo agradecer es janta. Ya está. Entonces, nosotros solemos decir habitualmente jántale como para agradecer, como gracias. Claro, eso es literalmente agradecimiento. En otros idiomas no se usa agradecimiento como forma habitual. Sí. Y quizás sea mejor otras formas que se podrían emplear y que hay gente que las usa, como jantañez, que es lo agradezco, con NY de la primera persona, jantañez. Jantaina, agradecido, agradecida. O simplemente hantan, que sería agradezco. Ahí, bueno, pues nuevamente, estamos en terreno en el que no conocemos la expresión exacta que Tolkien preferiría, entonces cualquiera de estas yo creo que queda bien y desde luego se entiende que al final es también lo importante. ¿Cómo respondes cuando alguien te dice gracias? Nosotros decimos de nada, no hay de qué. En inglés son muy raros y dicen eres bienvenido. You're welcome. Ok. Vale. Bueno. No recomiendo cuando alguien te dice jántale, responderle Maratulda. Yo creo que los elfos fliparían un poco. Pero claro, de nada, no hay de qué, también suenan un poco idiomáticos, ¿no? Como para traducir literalmente al cuña. Sí. Lo que hemos solido usar ha sido decir no es nada, que es otra forma en la que parece razonable responder, ah, gracias, no es nada. ¿Vale? Y eso sí diría muntana. Muntana. Vale. La A con tilde. Vale. En textos antiguos, igual nos habéis visto, como en el Gil Janín, proponer humana. Porque no estaba claro cómo se decía nada en cuña. Y esta frase que acabo de decir es literalmente cierta en varios sentidos, porque no es seguro cómo se dice nada en cuña, porque Tolkien nos lía, pero además no se sabía cómo se decía la palabra nada. Bueno, ahora sí se sabe, es munta. Una cosa, ¿y nunca habéis pensado en intentar traducir my pleasure, que también lo usan los ingleses? Es verdad, sí. Tampoco es que sea, o sea, igual la palabra pleasure no está en lengua élfica porque no tienen pinta de tener mucho de eso, pero yo qué sé, por probar. No, pero es verdad. Es verdad que había quien lo usaba y es verdad que la palabra... Idea para la comisión de lenguas, ala, pon eso a trabajar. Sí. No, no, no, es que ahora que lo dices, de hecho, quiero recordar que hay quien lo ofrece, quien lo sugería. Lo más que no recuerdo exactamente qué palabra se usaba. Porque es verdad que no... Y sí, lo estoy buscando, no pasa nada. Y si no, oye, contenido extra para redes sociales, seguidnos en redes sociales y entonces aprenderéis muchas cosas más de las que aprendemos sí. En el programa. Si no, busca tranquilo, total. Tenemos aquí unos cuantos comentarios que nos están poniendo que luego habrá que responder. Esto del cuña en internet... Realmente es muy curioso porque te encuentras con unas cosas que dices, ¿de dónde se han sacado este idioma? Que desde luego de élfico de Tolkien no tiene nada. Pero... Bueno. Oye, si no, no te preocupes. En escenas eliminadas, la versión del director, las redes sociales. Sí, no, no. O si alguien lo quiere ir buscando. Si alguien lo quiere ir buscando, vale. Lo comparte, el Eder podrá decir si es la de verdad o una chufla. Ya que estamos aquí. Vale. Muy bien. Bueno, y mientras vamos a decir la última que tenemos, que es para pedir perdón. Bueno, pues tenemos también palabra de Tolkien para decir perdón. ¿De dónde la tenemos? De la traducción del Padre Nuestro. Bien. De Tolkien, bien. De Tolkien, que es letra de Tolkien. De hecho, hizo varias versiones. Una de ellas dice Ar amen absene ukaremmar, si venme absene tien y ukarigemen. Literalmente, y perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a aquellos que pecaron contra nosotros. Un poco distinto de cómo sería en castellano. Uh-huh. Y de aquí sale el verbo, no está muy claro si el verbo sería absen o absena. Vamos a quedarnos con absen. Y el imperativo sería absena o a absene, que sería perdona. Vale. Y si quisiéramos decir perdóname, sería anin absene. Anin absene. Perdónanos, amen absene. Que es justo lo que usa. Ar amen absene ukaremmar. Y perdona nuestros malos hechos. No quiero meter presión a los nuevos que vais al Estelcón, pero esto cae en el examen de entrada, de recibimiento. Sí. La comisión de acogida os va a poner un examen délfico y esto es todo lo que cae. Sí, sí, sí. Podéis tomar apuntes, no pasa nada. Pero... No, es broma. Vale, pues esto es lo que tengo. Este es un tema del que se podía haber hablado bastante más. Uh-huh. Podríamos también haberlo comentado en Sindarin. y podrían haber salido más expresiones. Si interesa a los oyentes o espectadores, pues lo mismo, lo dicho, lo de antes, comentadlo y podemos hacer algún otro programa continuando, claro, con esto. Incluso aunque nos pongamos en riesgo delante de la Turquisición. Sí. Nos comenta Joan Carles, amigo de hace muchos años, sí, nos dice un poco poético para despedirse, Anarcáluba Tieliana. Sí, claro. Algo que decir, sí. Sí. Claro, exacto. Es que esto es justo lo que comentábamos al principio. El Elensi, la Lumen Omentielbo de las despedidas, ¿no? Claro. Adiós. Adiós. El sol iluminará sobre tu camino. Vale. Ok, sol, vale. Claro, solo había entendido anar, la palabra anar. Es la única, sí, que había entendido. El sol iluminará sobre tu camino. Vale. Los elfos son un poco motivados. Sí. Claro, como tienen toda la eternidad para hablar, ¿no? O sea, nosotros recortando caracteres, que a veces te mandaban mensajes de que te daban ganas de decir compro vocal, y esta gente aquí se enrolla como las persianas. Sí, es así, es así. También nos preguntaba Chape cómo se diría pues ha quedado buen día, pero yo creo que eso sí que es una expresión muy nuestra, pero me atrevo a decir que se podría traducir. Que se podría traducir. Seguramente se podría, o seguro que se podría, y además me ha dado la idea de hablar del tiempo en el... ¡Oh, my God! Blanco, yo creo que no lo he dicho todavía. Creo que no. No estoy segura, lo repasaré, pero vamos. Hemos hablado del calendario, creo. Hemos hablado del calendario. Exacto, pero del tiempo atmosférico. Pero del tiempo atmosférico yo creo que no. Y es interesante porque si alguna vez te encuentras con un elfo en el ascensor y no, sabes, claro, no sabes de qué hablar porque le conoces poco. Esto es muy socorrido. Totalmente. Pues muchas gracias, Chape, por la idea desde Gondolin. Uh-huh. Lo pensaremos. Muy bien. Vale. Lo que decía Héctor Bielba, ¿cómo sería un chao muy coloquial? Sí. Pues lo dicho, no lo sabemos, aunque en Sindarin existe una palabra que nos suena un poco raro, que es ay. Que es como una forma recortada de ay, ya vamos a simplificando. Y esto podría ser un hola más coloquial en Sindarin. Para nosotros lo he dicho, es un poco raro porque te encuentras con otro elfo y le dices ¡ay, ay! Vale. No sabes si te has hecho daño, si te alegras de verle. Pero eso vendría a ser... Es muy, sí, confuso. Bueno, por cierto, he hablado de Magdil, mi presidente de la Comisión de Lenguas, presidente saliente, porque... Aquí tenemos a Lorenzo, presidente actual, entrante, que está diciendo que mientras pronuncien bien la marca de Feanor y pronuncien la Z donde hay que pronunciarla, que le da igual cómo hables. Muy bien, no sé de qué está hablando, Lorenzo. ¿Me explicas? El hecho de que los elfos en Cuenya tenían el sonido Z, uh-huh, Z del castellano, ¿sí?, y que luego lo fueron dejando de usar para usar todo ese, pero que a Feanor eso le sentó muy mal por una serie de cuestiones históricas y psicológicas. Y que era Feanor también. Sí, y él dijo que en su familia se seguía usando la Z y el que no usara la Z estaba fuera de la familia. Era Cerinde, su madre, no Cerinde. Su madre era su madre. Miriel Cerinde, es verdad. Creo que lo comentamos, creo que lo comentaste. Sí, es verdad. La Shibboleth de Feanor. La Shibboleth, es verdad. Me acabo de acordar. Eso es. Y entonces nuestro presidente de la Comisión de Lenguas ha impuesto como regla que la Shibboleth de Feanor ha de ser respetada en la comisión. Verás tú, guerra en la sociedad de Tolkien ahora, caerá sangre como en el Alcualonte. Cosas. Bueno. Pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Yo diría que sí. Yo diría que esto es todo. Pues lo dicho, yo pienso seguir despidiéndome con Tenarato. Así que si a alguien no le gusta, pues se despide en su casa como quiera. Pero aquí nos vamos a ir, según la tradición. Exacto. Pues Tenarato y hasta la próxima. Tenarato, Eleder. Wilfara. Ahí ya a todo el mundo, os doy la bienvenida a esta reseña de juegos aquí en el canal, en Regreso a Hobbiton, en el canal de YouTube de la Sociedad Tolkien Española. Hoy vamos a hacer una reseña de un juego de mesa que hacía tiempo que no teníamos y os traemos este juego que está ambientado en El Hobbit. Es El Hobbit, El Oro Encantado. Evidentemente el oro es de Smaug, por supuesto. ¿Qué consiste este juego? Bueno, o sea, el objetivo es que Bilbo y los enanos deben derrotar a todos los enemigos que se van encontrando por el camino, siguiendo un poco la historia del Hobbit, para vencer a Smaug y, por último, a Bolgo, el gran orco. Entonces es un juego que está ambientado más bien en la novela, ¿vale? ¿De acuerdo? No está ambientado en las películas del Hobbit. Esto, bueno, hay gente a la que le puede gustar más o menos. Antes de que abra la caja y empecemos a ver los componentes y un poco el juego, es para dos jugadores, ¿de acuerdo? Exclusivamente para dos jugadores. La edad recomendada es a partir de 8 años. Es un juego cuyo público objetivo es más bien, infantil, juvenil probablemente. Es un juego que fue publicado por la editorial Devir aquí en España y salió ya, bueno, es de 2013-2014, ya tiene sus añitos, ¿de acuerdo? El precio orientativo es más o menos en torno a 15 euros. Ahora todavía se puede conseguir, aunque ya empieza a ser un poco más difícil, más bien se puede conseguir de segunda mano, todavía hay tiendas online que lo tienen, pero bueno, oscila entre 12, 15, 18, como muchísimo 20 euros podría entrar. Y las partidas suelen durar en torno a 20-30 minutos aproximadamente. De modo que este es un juego de los que llamamos un filler, ¿vale? Es un juego de echar una partidilla, echar dos partidillas y ya está. Y es exclusivamente para dos jugadores. No es de estas veces o estos juegos que, vale, es para dos jugadores, pero tienen alguna variante que puede haber tres, cuatro... No, aquí es exclusivamente para dos jugadores y no es cooperativo. Esto es un uno contra otro. El jugador que más puntos de victoria alcanza al final, cuando se derrota a Bolgo, es el que gana, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir viendo los componentes. Tenemos un libreto de reglas, ¿vale? Un libreto de guerra, un libreto de reglas que es pequeñito y que son 8 páginas. Entonces, este es relativamente sencillo, ¿de acuerdo? No tiene un montón de reglas. Hay un tablero. Este tablero es para colocar las cartas con las que vamos jugando. Es un tablero de cartoncito, ¿vale? Y representa, pues, está las montañas nubladas, el bosque negro, esta zona de la Tierra Media. Podemos ver incluso la montaña solitaria. Me dicen que el volumen está muy bajo, que me oís flojito, ¿no? Voy a ver si conseguimos que me oigáis un poco más fuerte. Voy a dejar el tablero aquí. ¿Qué más tenemos en la caja? Bueno, como podéis ver, tampoco es que tengamos 20.000 componentes. Tenemos una bolsita de gemas, ¿vale? Gemas o joyas. Estas joyas son de distintos colores, ¿vale? Y son, bueno, forman parte de la mecánica del juego, son importantísimas. Tenemos de color verde, de color, bueno, lila moradito, hay amarillas, hay rojas y hay azules, ¿vale? 5 colores. Si podéis ver más o menos, no hay el mismo número de gemas de todos los colores, ¿vale? Tenemos 3 verdes, 6 lilas, 9 amarillas, 12 rojas y 15 azules, en total 45. Estas gemas las metemos en, bueno, otro de los componentes, una bolsita negra, porque parte de la mecánica del juego es ir cogiendo gemas sin saber lo que hay y sacar a ver lo que sale. Y en función de las gemas que vas teniendo y vas acumulando, te puedes ir enfrentando contra los distintos enemigos. ¿Por qué te enfrentas con los enemigos con gemas de colores? Bueno, pues no lo sé, quizás habría sido más temático que fueran fichitas con armas, arcos, espadas, escudos, la flecha negra, no lo sé. Pero bueno, gemas de colores. Recordad lo de el que hay número diferente de gemas, ¿vale? Porque esto será importante. Voy a dejarlas aquí dentro, en la bolsita. Y lo último que queda... son cartas, 49 cartas. Como podéis ver entonces, no es que tengamos muchísimos componentes. 42 cartas, ¿vale? No, 49 cartas. Estas cartas hay de varios tipos. Por un lado tenemos la carta del anillo único, ¿vale? Es una carta de anillo único, nada más. El anillo único lo tiene Gollum y en cierto momento se lo podemos quitar. Y el jugador que se queda con el anillo único pues podrá utilizarlo, ¿vale? Luego tenemos cartas del jugador. Hay dos jugadores, así que tenemos dos mazos de cartas exclusivamente. Son 12 cartas y son las mismas cartas para cada jugador, ¿de acuerdo? Así que aquí no hay construcción de mazos ni hay mucha complicación. Bueno, podéis ver que las ilustraciones en este caso, bueno, son como una especie de cenefas celtas. Bueno, porque, pues, ¿por qué no? ¿No? Parece que Tolkien pues, le pega el celta y las cenefas y ya está. Yo hubiera preferido quizás, no sé, algo más temático también, pero bueno, son bonitas hasta cierto punto. Luego las vemos en detalle. Y por último, las cartas de adversario y las cartas de enfrentamiento. Tenemos un total de 24 cartas, ¿vale? Que están numeradas en grupos de 6, que son, digamos, los 6 enfrentamientos que puedes tener. Vale, el primer enfrentamiento, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿vale? Y hasta 4, en grupos de 6, ¿de acuerdo? Entonces, cartas de jugador. Las cartas de jugador representan a los personajes con los que vas jugando, que son los elfos. Sí, sí, lo de usar el anillo, bueno, usar el anillo realmente solo lo puede hacer Bilbo, luego lo vemos, ¿vale? Entonces, las cartas de jugador tienen esta estructura todas. Arriba tienen unos simbolitos que son gemas, que son el número de gemas que coges de la bolsa cuando juegas esta carta. Luego tienes una ilustración, que luego hablaremos un poco ya del aspecto gráfico y de los ilustradores, y abajo tienes una acción opcional o que solo se activa en ciertos momentos, ¿vale? Que suelen ser también coger gemas adicionales. En este caso, tenemos, a ver si lo veis bien, tenemos a Fili y Kili. Si yo juego la carta de Fili y Kili, puedo coger 2 gemas de la bolsa. Y si estoy, digamos, en la etapa de los Drathesmaug, puedo coger otra más. Fili y Kili. Bilbo. Bilbo tiene una mecánica curiosa. Coge 2 gemas y después tiene que devolver una. Y solo si lleva el anillo, no, si has conseguido el anillo, coge 2 más. Hay 2 cartas de Bilbo, ¿de acuerdo? De todas las demás hay una, pero de Bilbo hay 2. Porque, bueno, es un saque hobbit y él lo vale. Bueno, más cartas, ¿veis? Pero la estructura es la misma. Tenemos a Thorin, coges 2 y en ciertas condiciones coges otras 3 más. Esta es una de las más así poderosas. Tenemos aquí al trío de Dori y Nori. ¿Por qué no? Cogen 3, pero les dan mucho miedo a las arañas. De modo que si hay arañas, tienen que devolver 2. Así que esta es la típica carta que si hay arañas es mejor no utilizar. Bueno, aquí tenemos a Dwalin y Valin. Coges 1. Si estás con los elfos, coges 2 adicionales. Esta me hace mucha gracia porque, vale, está claro que este es Valin. Hemos de suponer que el otro es Dwalin. Pero Dwalin le saca como 2 cabezas a su hermano y no tiene tanto aspecto de enano. Entonces, bueno, a mí las ilustraciones me gustan. Luego hablamos del autor un momentito, porque todas las ilustraciones son del mismo ilustrador. Pero algunas parece que, bueno, que las han cogido y están un poquito, no sé. No sé si puestas al azar, pero esta me choca bastante. Y bueno, aquí tenemos más cartas, ¿vale? Tampoco voy a explicar exactamente todas. Bombur. Coge una gema, si solo queda el enemigo final, coge 2 más, ¿vale? Y todas así. Hay 2 cartas especiales, que son las de las águilas. Las águilas coges 2 y con esto recuperas el mazo. Cada vez que juegas una carta, esa va al descarte y no puedes volver a utilizarla. Hasta que juegas las águilas y en ese caso coges todo tu descarte junto con las águilas y puedes seguir robando cartas, ¿de acuerdo? Bueno, otros enanos, más enanos... Beorn, como no, y Gandalf. Gandalf es una de las cartas más importantes del juego. Por supuesto, en el Hobbit Gandalf es importantísimo, así que hay que jugar con él. 3 gemas y esto es de lo más importante que hay. Puede convertir gemas, 2 gemas del mismo color, en otra cualquiera. ¿Recordáis que hemos hablado que en las gemas no hay la misma proporción de cada una de ellas, ¿no? Pues las verdes son muy escasas, las lilas también... Entonces, cuando te sobran muchas gemas de estos 2 colores o de las que más tienes, es posible que necesites convertirlas en otra. O en cualquier momento puedes necesitar. Entonces, Gandalf, o sea, no puedes jugar sin Gandalf. El Hobbit no sea lo mismo sin Gandalf. Pues en este juego es igual. ¿De acuerdo? Bueno, estas son las cartas. Ya he dicho que ambos mazos son exactamente igual. ¿De acuerdo? Y las cartas de enfrentamiento. Van por grupos de 6. Entonces, tenemos en primer lugar, la primera etapa, tenemos 5 cartas de los, digamos, los adversarios genéricos y el enemigo. En esta primera etapa el enemigo es Gollum, ¿vale? Porque es el primer gran momento, el primer gran enemigo con el que te encuentras. Entonces, la disposición, ¿no? Se colocan aquí, el orden en principio da igual. Creo que refleja un poquito, pero bueno, la podéis ver. Para poder enfrentarse al enemigo final, primero hay que haber eliminado a todos los demás. Eso en cualquiera de las 4 etapas. Una vez que hemos eliminado a estos 4, ahora explicaremos cómo, entonces nos enfrentamos a Gollum y cuando eliminamos a Gollum pasamos a, digamos, el siguiente conjunto, que en este caso son arañas, ¿no? Recordáis que después entran en el Bosque Negro, van a las arañas y ¿con quién se encuentran? Con los elfos. Me encanta, a mí me encanta, como enano que soy y me gustan los enanos, que los malos sean los elfos, ¿vale? En esta etapa. Porque de hecho es que en el Hobbit los elfos son un poco repelentes, eso hay que reconocerlo. Bueno, la tercera etapa, dragón, Smaug. Nos enfrentamos con Smaug, ¿vale? Con todas sus múltiples, vamos a llamarlo encuentros, variantes. No es que haya un montón de dragones, ¿vale? Aquí hay que hacer un poco de abstracción y no es que te encuentres con 5 Smaugs y luego con otro. Entonces es como que tienes que luchar con Smaug varias veces, ¿vale? Y por último, la última etapa, una vez que se supera a Smaug, es Bolgo. Bolgo, el caudillo de los orcos en la batalla de los 5 ejércitos, hijo de Azog, y es el enemigo final. En este caso tenemos también un montón de orcos. Esto representa pues, el final del Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos. Y una vez que vences a los orcos, te encuentras con Bolgo. Es súper temático vencer a Bolgo jugando la carta de Beorn, por supuesto, y tener las gemas necesarias para eliminarlo. Vale, entonces, ¿cuál es el proceso? Ya hemos visto un poco los componentes. El proceso para jugar. Esta es la disposición inicial. Bueno, esta no, porque esta es la última etapa. Vamos a poner la primera etapa, ¿de acuerdo? Tenemos aquí 1, 2, 3. La primera, Gollum. Ya os digo que el cómo se coloquen aquí da igual, ¿vale? Es irrelevante. Y de hecho, el tablero simplemente te ayuda pues, a tener una colocación, pero realmente se puede jugar sin el tablero. Aquí lo único necesario e imprescindible son las cartas y las gemas. ¿Vale? ¿Cuál es la mecánica? Por turnos, ¿vale? Cada jugador lo que hace es juega una de las cartas que tenga en la mano. Inicialmente hay 12 cartas, se barajan y coges 4. ¿Vale? Y entonces en todos los turnos lo que haces es jugar una de ellas. Juegas una, coges las gemas que puedas coger. Recordad, la de arriba se hace siempre y la acción de abajo se hace solo si se permite. En este caso, esto se permite solo, ¿vale? La de Bofur y Bifur, cuando hay arañas. Como en esta ronda no tenemos ninguna carta de arañas, pues Bofur y Bifur son un poco un poco mediocres. ¿Vale? Sin embargo, por ejemplo, Dorinori y Ori, precisamente como no estamos con las arañas, si la jugamos nos dan 3 y luego 2 adicionales. ¿Vale? Entonces, las cartas que vas jugando, también la gracia un poco que tiene es que según la fase del juego en el que estés, pues son más o menos útiles, ¿de acuerdo? Entonces yo, por ejemplo, jugaría pues esta carta, Dori, Ori, Nori, ¿de acuerdo? Entonces serían 5 gemas, cogería 5 gemas de aquí, voy a quitar estas ya, ¿vale? Las que teníamos de muestra, 5 gemas, entonces he sacado 2 lilas, 2 amarillas, 1 azul, ¿vale? ¿Cómo me enfrento con los enemigos? Cada enemigo tiene también, bueno, en la parte de arriba hay las cartas de enemigo, pueden tener un símbolo de gema, ¿vale? O un símbolo de un escudito de puntos de victoria, ¿vale? A veces tienen ambos, ¿vale? Y cartas que tienen ambos. Recordad que es importante, o sea, el objetivo al final es conseguir puntos de victoria, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos con este orco? Pues con este orco necesitamos haber obtenido tener 2 gemas de color lila. En el momento en el que yo tenga dos gemas de color lila, puedo enfrentarme con él. De hecho, es obligatorio enfrentarse con él, no puedes elegir. Entonces, a mí me han salido dos gemas de color lila, dos gemas de color amarillas. Entonces, me puedo enfrentar con este y me puedo enfrentar con este. En cada turno te puedes enfrentar con hasta dos enemigos. Entonces, con lo que me ha salido, yo podría directamente vencer a estos dos orcos. Entonces, gasto las gemas vuelven a la bolsa y me quedo con estas dos cartas. Estas cartas no me aportan puntos de victoria, pero sí tengo un icono de gema. Eso significa que esto me cuenta como si yo tuviera una gema de ese color. Si en algún momento la quiero usar, simplemente lo digo, le doy la vuelta, porque es de un solo uso, y cojo una gema de color amarillo. O si tengo que gastarla, pues la gasto como una de color amarillo. ¿De acuerdo? Bueno, otras posibilidades que tenemos es esta, que son gemas transparentes. Esto lo que significa es que sirven tres gemas del mismo color, da igual el que sea. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a suponer que hemos ido jugando, esto se ha limpiado y ahora tenemos al enemigo. Los enemigos, que son estas cartas que se colocan en posición horizontal, son lo mismo. Tienen un requisito de gemas de colores. En este caso necesito una amarilla, una verde y una lila. Y da, en este caso, Gollum dos puntos de victoria. Gollum es especial. El jugador que derrota a Gollum, ¿qué pasaba con Bilbo? Cuando, digamos, derrota a Gollum más o menos, que se queda el anillo único. Entonces, la persona que coge a Gollum elige o se queda el anillo único, esta carta de aquí, o se queda con la carta de Gollum. La carta de Gollum nos da, si me la quedo, dos puntos de victoria y sirve por una gema de cualquier color, la que sea. Claro, tendré que sacrificar esos puntos de victoria, pero podré coger una gema de cualquier color cuando yo quiera. Esto es muy importante, sobre todo hacia el final del juego, porque es cuando más hace falta las gemas verdes. Podemos pensar que son las esmeraldas, y las esmeraldas son muy escasas. Os recuerdo que solo hay tres, ¿vale? Pero el anillo único también es importante. El anillo único lo puede utilizar Bilbo. Vamos a buscar la carta de Bilbo. Aquí lo tenemos. Bilbo no es un enano, no es un guerrero. Entonces él coge dos gemas y devuelve una. Pero si tiene el anillo, coge otras dos más. Entonces en conjunto cogerías cuatro y devolverías una. La mecánica de Bilbo es curiosa. Si no tienes el anillo, es una carta que no quieres utilizar habitualmente. O sea, es el Bilbo que no se quiere meter en problemas. Porque vale, coges dos, pero tienes que devolver una. Que también puedes devolver una de las que ya tenías antes, ¿vale? No es de las dos eliges una. Tú puedes coger dos azules y si tienes una amarilla y no la quieres, la sueltas. Pero con el anillo, esta carta sí vale para algo. Porque de hecho os recuerdo que hay dos Bilbos. Esto, las partidas que hemos echado, hemos visto que, o por lo menos en la experiencia que tenemos, que lo normal es quedarse con el anillo para poder utilizar a Bilbo. Sin embargo, hay otra corriente de pensamiento que dice que lo importante es quedarse con Gollum porque te dará una gema de color, bueno, escaso. Podrás cambiarla más adelante por algo importante. Así que hay que elegir. Lo bueno es que el jugador que gana, que vence a Gollum, elige. O el anillo, que digamos te permite jugar a Bilbo más potente, ¿no? Jugando el anillo, poniéndoselo, haciendo las cosas que hace en el Hobbit, o la bonificación de Gollum. ¿Vale? Este es el único enemigo que es así un poco especial, ¿de acuerdo? Luego el resto ya simplemente son puntos de victoria. Pero la mecánica de Gollum y el anillo, la verdad es que es bastante temática y es entretenida. Bueno, luego ya, siguiente enemigo, bueno, pues los elfos, como veis, es la misma mecánica, cuatro gemas, cinco puntos de victoria, son arañas. En la primera fase hay poquitos puntos de victoria a repartir, hay solo cinco puntos de victoria. En la segunda, que son arañas, hay un total de 16, ¿vale? Cada vez veis que los requisitos van siendo mayores y estas, bueno, pues ya te van dando más gemas, ¿de acuerdo? La tercera etapa, os recuerdo, era Smaug. Aquí ya estamos hablando de que aquí ya hay chicha, ¿vale? Aquí nos hemos colado en la montaña solitaria y estamos saqueando a Smaug. Entonces, vale, los requisitos también ya son más importantes para poder enfrentarse con, digamos, Smaug, pero mirad la cantidad de puntos de victoria que da. O sea, esta etapa da 48 puntos de victoria. que da pues, bastante más, que más del doble que las dos anteriores juntas, ¿vale? Aquí ya es donde se empieza a decidir la partida. Y de hecho, el último, que son 12 puntos, son 6 gemas iguales, que esta vez no es fácil conseguir. Entonces, bueno, hay estrategias que es, bueno, en las dos primeras etapas no coger mucho, si puedes evitarlo, porque os recuerdo que en el momento en el que cumples las condiciones con las gemas, el enfrentamiento es obligatorio. No puedes decir, voy acumulando gemas, acumulo y acumula. Uy, hay por aquí gente que dice que los elfos sean enemigos no les gusta tanto. ¿Qué le vamos a hacer? En el Hobbit, la verdad es que son un... bueno, creo que no puedo decirlo abiertamente en el canal, pero digamos que no son precisamente amigos, sobre todo al principio. Vale, y la última etapa vuelve a ser también enemigos que también son un montón de puntos de victoria, ¿vale? Son en total otros 48 puntos de victoria, igual que con Smaug. A ver, eso tiene sentido, ¿no? Que según se acerca al final, pues va habiendo más reparto de puntos. Yo creo que habría puesto mucho más puntos de victoria para el dragón, pero aquí también se decide parte de la partida. Aquí los requisitos, aunque los puntos de victoria son los mismos en las cartas que con el dragón, los requisitos son cada vez más difíciles, ¿vale? Esto aquí hace que las partidas en las últimas etapas se vayan alargando, porque tú vas consiguiendo gemas o joyas al mismo ritmo. Pero aquí, claro, aquí ya necesitas 5, de las cuales una tiene que ser verde, 5 iguales, ya va siendo más complicado. Bueno, entonces, en el momento en el que se vence a Volgo, la partida termina. Así que cada jugador coge las cartas que ha conseguido y cuenta los puntos de victoria. Si ha cogido cartas, sobre todo las de la segunda etapa, que tienen puntos de victoria y gema, y ha usado la gema, entonces esta ya no cuenta, ¿vale? Aquí está sacrificando puntos de victoria a cambio de tener unas gemas de colores que puedes utilizar cuando quieras, ¿vale? El chequeo automático de si cumple las condiciones con las gemas, te enfrentas sí o sí, solo se aplica con estas, ¿vale? No con estas. Entonces, cuentas todos los puntos de victoria, todas las gemas que no hayas utilizado, divides el valor entre 4, el total entre 4, redondeando hacia, bueno, no sé si es hacia arriba o hacia abajo, y eso te da un punto adicional, que bueno, tampoco suele ser determinante. Al final hay 117 puntos totales entre las cartas, más las gemas posibles, así que se calcula más o menos que a partir de 58, 57, 58, 60, depende, ya es una victoria matemática. Pero vamos, que lo que determina sobre todo es sobre todo las dos últimas etapas, que de hecho es lo mismo que pasa en las novelas, ¿no? Lo importante, donde está la chicha, pues es con Smaug y con la batalla de los cinco ejércitos. Todo lo que ha pasado hasta entonces, bueno, pues es entretenido. Cosillas que podemos comentar. Así un poco de, bueno, de tematicidad. Ah, y el ilustrador, por supuesto. Vamos a comentar un poco del ilustrador. Todas las ilustraciones son de Tomás Jędrzejczyk. Espero haberlo pronunciado bien. Es un ilustrador polaco que lleva casi 20 años trabajando en este mundillo de juegos, como bueno, ilustrador freelance. Sobre todo trabaja para Magic, para El Señor de los Anillos, ha hecho también bastantes cosas de Star Wars, de Juego de Tronos. Si alguien ha jugado al juego de cartas coleccionable, bueno, el LCG de Juego de Tronos, pues muchos de los tapetes y del material promocional que se usaba en los primeros años es de este ilustrador, de La Llamada de Chulu, Warhammer, Warhammer 40.000, entonces bueno, lleva muchos años con este tema. Entonces, las ilustraciones, la verdad es que están, bueno, están bien, ¿vale? Hemos visto juegos cuyas ilustraciones son mediocres, vamos a decirlo. Entonces, yo he de reconocer que aquí hay ilustraciones que me gustan y que están bastante bien. Y lo bueno es que todo está unido, o sea, como todas son suyas, pues tiene un aspecto bastante unificado. ¿De acuerdo? Cosillas temáticas, bueno, lo que hemos comentado, ¿vale? Bilbo sin el anillo no vale para nada. O sea, a ver, no sé si es la peor carta del juego, pero casi, en mi opinión. Con el anillo ya no te determina el juego, pero es otra cosa. El juego cambia si tienes el anillo. Si no tienes el anillo, si le tienes a Bilbo en la mano, vas a usarlo lo menos posible. Y si lo tienes y si llevas el anillo, pues oye, lo usas mucho más. Las mejores cartas de jugador, pues en mi opinión son Beorn, Thorin y Gandalf. Bueno, lo cual tiene bastante sentido, ¿no? Son igual los jugadores o los personajes más poderosos que hay, de los que hay representados en el Hobbit. Vale, Gandalf ya os digo que es determinante. O sea, jugar Gandalf en un momento apropiado es buenísimo. Si juegas a Beorn en la última etapa, pues ya está. O sea, es que se sacan 6 gemas. En el resto son 3. Como mínimo, que está bastante bien. Suele ser más de lo normal. ¿Vale? Gandalf, que es maravilloso, la aplicación que tiene, ¿no? De convertir gemas de colores. Hace magia, ¿vale? Digámoslo así. Aunque en esta ilustración está aparentemente con un palantir, parece. Pero bueno, aquí Gandalf hace magia. Y Thorin también, pues cuando se enfrenta contra los orcos, pues 5 gemas. Os digo que la parte de las gemas es igual lo menos, bueno, temático, ¿no? Yo creo que igual, pues eso, fichitas de tipos de armas habría sido quizás un poco más, bueno, más temático probablemente. En cuanto a los enemigos, echo de menos a los huargos. Porque entre los enemigos tenemos, por ejemplo, bueno, hemos dicho a orcos, ¿vale? Los orcos. Tenemos también a Smaug, por supuesto. Y uno que me hace mucha gracia en la primera etapa es el troll. En la primera etapa tenemos a, bueno, varios orcos, trasgos y un troll. Que, bueno, yo entiendo que esto puede ser, bueno, una reseña, una referencia a los 3 trolls, ¿no? A Gile, Tom y Berto, con los que se encuentran, pues, al principio de la aventura. Y la verdad es que del juego poco más. Habéis visto la mecánica, como veis, es bastante sencilla. A ver, que sea sencilla y simple no quiere decir que no tengas que pensar un poco, ¿vale? Tampoco es que tengas que planificar a largo plazo, pero quizás el qué cartas jugar y cuándo convertir gemas, sobre todo cuando ya has jugado una o dos veces y sabes más o menos lo que va a venir, pues es importante. De todas maneras, no es un juego complicado. Es un juego que yo creo que está más orientado a público, bueno, infantil, juvenil. Y aunque quizás no vayas a jugarlo 15 veces, bueno, para rellenar de vez en cuando, pues no está mal. Hay una variante, que no es oficial, vale, no están las reglas, pero sí que he visto que hay gente que utiliza, que es no ceñirse con los enemigos, ¿vale?, a lo que está establecido en las etapas. Entonces, sí colocas primero a Gollum, pero mezclas todo. Entonces, vale, te enfrentas primero contra Gollum, pero igual los enemigos iniciales son esto, ¿vale? Claro, esto le quita mucha tematicidad, porque claro, ya no tienes esa progresión cronológica de la historia. Tienes que enfrentarte a Gollum y hay 2 orcos, Smaug y unas arañas, y es como lo estoy mezclando todo. Pero para jugarlo como variante, bueno, le da un puntito, así para probar de vez en cuando. Y bueno, este es el juego. Cortesía de la biblioteca de juegos de la ST. Este juego lo tendremos dentro de un mes en la Astelcon, en la convención anual de la Sociedad Tolkien Española, que se celebra del 8 al 12 de octubre en Orduña, provincia de Vizcaya. Y bueno, la Astelcon, todavía podéis apuntaros para asistir. Os pongo aquí el enlace, ¿de acuerdo? Astelcon.sociedadtolkien.org, el plazo todavía está abierto. Y nada, tendremos una tarde en la que tendremos este y otros muchos juegos disponibles para que la gente los pueda probar, echar unas partidillas, jugarlos y curiosear. Y por mi parte, nada más. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario. Bueno, Azog, estaría bien que estuviera, que comentaba por aquí Glorfindel, pero bueno, Azog en principio ya está muerto, ¿no? Muere en la batalla de Azanubizar. No sé si casi 200 años antes de los eventos del Hobbit, o ciento muchos. Entonces, en las películas sí sale, es el enemigo final en vez de Bolgo, pero bueno, yo de todas maneras sigo echando de menos a los huargos. Y hasta aquí todo. Si no tenéis así ninguna pregunta, ninguna duda, pues nos veremos la próxima semana, el próximo domingo. Volvemos a tener directo de regreso a Hobbiton. Y el mes que viene, o el siguiente como tarde, tendremos otra reseña de juegos. De modo que, ¡hasta pronto! Píldora Bibliográfica, una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hola y bienvenidos un mes más a la visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Espero que lo hayáis pasado bien hablando de números. Vengo a hablar de otra cosita un poco diferente. Vengo a hablar de J.R.R. Tolkien y la Tierra Media. 11 ensayos sobre el mayor mito literario del siglo XX. ¿Vale? Es un libro que ha sido publicado este año, el 31 de marzo de 2021. Ya sabéis que tengo últimamente la filosofía de hablaros de libros que se han publicado hace poco. No vaya a ser que de pronto pues, se agoten. Tengo que deciros, por cierto, voy a hacer aquí una cuña, porque en su día os hablé de la edición del 40 aniversario de los cuentos inconclusos y Minotauro ha dicho que creo que para octubre, noviembre los van a volver a reeditar. De hecho, no sé si en algunas librerías hay alguno ya que haya llegado o lo que sea. Entonces, lo digo para que estéis atentos porque ya hemos visto el problema que suele tener Minotauro, así que por favor, corred y estad atentos si os interesa. Y recordad que tenéis la píldora bibliográfica si tenéis dudas. Entonces, bueno, volviendo a este, está publicado por la editorial Jonathan Alwan Publicaciones, que es una editorial chiquitita y muy nueva. De hecho, este creo que es el número 1 y es su primera edición, ya os he dicho, del 31 de marzo de este año. Tiene dos editores, voy a hablar lo primero de ellos y luego ya de los autores, porque como imaginaréis, pues habiendo 11 ensayos, pues hay 11 autores diferentes, aunque os mencionaré algunos solo. Por un lado tenemos a José R. Montejano, que es un antólogo de ficción especulativa y su mayor trabajo, por lo que es más conocido, es porque es el subdirector de la revista El Círculo Lovecraft, que igual a algunos suena. Y por otro lado tenemos a Martin Simonson, que es miembro de la Sociedad Tolkien Española, estudió en la Universidad de Göteborg, se doctoró con una tesis sobre el estilo narrativo del Señor de los Anillos y es un estudioso bastante conocido de la obra de Tolkien. En castellano además le conocemos mucho porque ha traducido y co-traducido muchas obras de Tolkien o sobre Tolkien. Por ejemplo, le ayudó en el Beowulf, en las cartas de Papá Noel, Beren y Lúthien, la caída de Gondolin, o sea, libros importantes sobre Tolkien y también sobre su vida, pues de Garth sobre todo, que los mundos de J.R.R. Tolkien o Tolkien y la Gran Guerra, de los dos os hemos hablado en el programa y hemos tenido también a John Garth en el programa hace tiempo, así que bueno, pues cualquiera de todos estos libros, vamos, han sido traducidos por él, o sea que se nota que es una persona que además de estudiarle, pues le traduce, con lo cual una gran profundidad. ¿Qué nos encontramos en este libro? Pues como dice el propio título, 11 ensayos. Está dividido en 4 apartados diferentes. Por un lado tenemos Tolkien como medievalista, Tolkien y el contexto literario, magia, encantamiento y espiritualidad y Tolkien en la historia. Estos ensayos vienen, la mayoría de ellos, pues son 2 o 3 por sección, ¿no? Digamos, os dejo un poquito para los que estáis aquí el índice. Ya sé, por cierto, que mi compañero Valin ya está consiguiendo hacer mejor la visualización, a ver si me aplico yo un poquito con una webcam nueva y os puedo hacer unas visualizaciones mejores. Pero bueno, ¿de quién encontramos ensayos aquí? Os voy a decir solamente algunos. Por supuesto, del propio Martin Simonson tenemos uno de sus ensayos, pero también tenemos de gente tan importante como nuestro querido Tom Shippey, Dimitra Fimi, también hay un artículo que ya un ensayo que ya tenía publicado en otro lugar, se ha traducido para este libro. Tenemos de Eduardo Segura y de nuestro queridísimo fundador de la Sociedad Tolkien Española y grande erudito sobre Tolkien, es José Manuel Fernández Gimbi, ¿vale? Quiero contaros también que, bueno, creo que es un libro para gente que os apetezca estudiar a Tolkien, ¿vale? Porque, pues eso, como habéis visto, son ensayos para estudiar, o sea, de otro de los autores, pues de Thomas Hohenegger, por ejemplo, tenemos Tolkien a través de los ojos de un medievalista, es decir, es un libro para gente que queráis profundizar mucho en la obra de Tolkien, pero bueno, a mí, como veis, yo lo tengo, no me va a dar la vida nunca para leer todo lo que quiero, pero no pasa nada. Quería contaros que además el libro tiene ilustraciones de Freddy Jaramillo, es como al principio de cada capítulo, enfrentada a la primera página de cada capítulo, hay una ilustración, está en blanco y negro, parecen. Yo diría que el estilo es como lápiz, igual, no sé. No sé, pero bueno, la verdad es que están bonitas y le dan un punto. A mí me gusta bastante cómo quedan y el toquecillo. Yo, porque a veces, en mitad de todo este texto, se agradece un poco pues que tengas ahí una ilustración un poco que te ayude a descansar la mirada, digamos, ¿vale? El libro está en castellano, lo cual puede venir súper bien. Es de tapa blanda, como podréis observar los que me estáis viendo. Tiene 352 páginas, pesa unos 400 gramos y mide 14 por 1,9 por 23 centímetros y cuesta aproximadamente unos 22-23 euros. En la web de la... Yo lo he encontrado en la web propia, entiendo que estará en librerías, también por supuesto en Amazon, por si lo queréis buscar por algún lado. Y bueno, sobre todo el libro, lo que nos intenta hacer ver son las diferentes interpretaciones, los diferentes puntos de vista con los que podemos ver a Tolkien, ¿no? Yo creo que muchos de estos libros de ensayos es lo que pretenden, intentar hacernos ver desde diferentes ángulos cómo se puede estudiar al profesor. Entonces, pues lo que os he dicho, creo que es un libro que está muy bien, que tiene ensayos muy interesantes. Además, mira, la ventaja de los ensayos, a mí me parece a veces que yo a veces no me leo todos los ensayos de un libro de ensayos, sino te vas leyendo el que más te llama la atención o el que más te interesa y te permite ampliar desde ese punto de vista un poquito más tu conocimiento sobre Tolkien. Y bueno, voy a ver si tenéis alguna dudilla, que no creo, pero bueno, yo os voy a leer, cualquier preguntilla me decís y si no os dejo. Parece que no hay ninguna preguntilla, así que bueno, pues hasta aquí la píldora bibliográfica de este mes. Nos vemos el próximo mes en la visita a la biblioteca de Regreso a Hobbiton. ¡Un saludo! Hemos llegado al final de nuestro programa y toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para el podcast, de Gregoire Lorme, del grupo Innerlands, de Blue Jay Studio y de Katie Adelson, y las portadas de Nai. Durante la Estelcon grabamos un programa con público que subiré dentro de unos días tanto a YouTube como a iVoox, aunque no puedo garantizar que en iVoox se entiendan todas las bromas y todos los chistes que tuvieron lugar allí, porque algunos eran bastante visuales, pero siempre tendréis la oportunidad de ir al canal de YouTube de la Sociedad Tolkien Española para verlo. Y no quiero terminar sin dedicarle este programa a mi abuela, que hizo muchas cosas por nosotros y ha emprendido su viaje desde los puertos grises. Soy Elia Martel y ha sido un placer pasar estas últimas horas con vosotros. Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.